En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Barbarie terrorista en París, una tragedia, otra más, la más grave desde nuestro 11M. Ha sido de forma simultánea, 6 ataques coordinados. La cifra de víctimas es, a estas horas, de 129, pero pueden ser más, muchos más. Hay un español entre los muertos. Tomaban café, escuchaban música, cenaban. Las víctimas podíamos ser cualquiera, cualquiera de nosotros, en nuestro tiempo libre, en nuestro ocio. Su respiración se ha acabado por culpa de unos malditos terroristas. Las víctimas han muerto en su espacio de libertad, de salirse de sus obligaciones. Cuando respiraban, dejaron de hacerlo, porque su aire y su respiración eran una amenaza en la mente de sus viles asesinos. Es el primer atentado coordinado del ISIS en Europa. Hasta ahora todos eran obra de lobos solitarios, de locos solitarios, pero ahora el chantaje es mayor y el desafío también. El atentado demuestra varias cosas. Una de ellas es que la locura puede organizarse y que ellos son capaces de matar y morir, porque tienen un concepto de la vida y de la muerte que no encaja con nuestros valores. Y nuestros valores son los de la vida, por encima de todo, la vida, que es lo único que tenemos. Pero entre las cosas que demuestran este atentado, también hay otras en las que se puede entrar, porque el atentado demuestra que hasta ahora esas cosas, esa lucha, no se ha hecho bien. La respuesta militar, pese a que es en lo que se ha insistido en las últimas horas, no es el camino. Hablar de guerra es hablar de lo que quieren los que atentan. Se alimentan de eso, no es un acto de guerra. Eso es lo que quieren oír. La respuesta militar no es la respuesta, porque hasta ahora se han alimentado de las guerras, de guerras como de Afganistán, la de Irak, la de Siria, pasando por la de Mali, por la de Libia. El mundo occidental lleva décadas respondiendo con guerras y, sin embargo, el mundo occidental sigue viendo actos terroristas tan terribles como el de anoche. No tenemos que olvidar que los que vienen a Europa vienen huyendo de esto, no traen esto. Potenciar esa idea que vienen a Europa con esa idea y con ese pensamiento es jugar a lo que quieren una mínima parte de los islamistas, aunque por desgracia sean los que matan y los que hacen creer que la parte es el todo. Los que vienen no matan. Si pensamos que esto es una guerra, la respuesta será peor. Habrá más atentados, porque esto, insisto, no es una guerra. No les hagamos el juego a quienes quieren esa respuesta. Los terroristas han saltado al vacío una vez más y se tienen que estrellar contra la ley y contra el suelo, pero no contra las bombas. Se ha dicho lo que esperaban escuchar los que atentan. Saludos de Bruno Cardeñosa en todo el nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La Rosa de los Vientos, que hoy empieza antes, una hora antes, entre la 1 y las 4 de la madrugada. Como siempre, estaremos hasta entonces en la sintonía de Onda Cero, que es la que más está siguiendo todo lo que ocurre desde anoche en París. Programas especiales en esta cadena de emisoras. Ahora comienza La Rosa de los Vientos con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Alex Fidalgo en la redacción, Silvia Casasola en la codirección. Os recordamos en nuestro Twitter, @rosavientos, y nuestra etiqueta para todos vosotros, para que formuléis preguntas, para que expreséis vuestras ideas, vuestras opiniones. Almohadilla Rosavientos. Los temas preparados para esta madrugada, los que siguen. Barbarie terrorista, que plantea preguntas incógnitas. Eso, sobre ellas vamos a hablar, sobre el futuro, un futuro que algunos quieren que sea con sangre, con muerte, con pesadillas. Terror en París, al menos 6 atentados coordinados. Lógicamente, hoy vamos a abordar este asunto en profundidad en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas noches, Bruno. Vamos a intentar explicar la respuesta a las principales preguntas que todos nos estamos haciendo, que tanta gente nos ha hecho a través de las redes sociales. Intentaremos saber si esto es un nuevo tipo de atentados, si realmente somos vulnerables, si puede haber un atentado en España y tantas otras cosas. Eso sí, seremos objetivos, aunque nunca neutrales. La neutralidad es para otros. Además, ante la muerte no se puede ser neutral. Eso es evidente. Y también ante la razón y ante determinadas cosas sobre las que vamos a hablar hoy aquí. Queremos dar respuestas a algunas de las incógnitas. La información plantea, siempre objetiva, aunque sea dolorosa, que es lo que vamos a hacer, aunque sea con mucho dolor, pero sabiendo que estamos del lado de las víctimas. Aunque la actualidad manza, tendremos otras cosas esta noche. Hablaremos de ciencia, del último avance. Un nuevo material inteligente será en Eureka con Francis Román Villatoro. Además, os comentaremos que el futuro ya está aquí. El futuro más negro, el de la contaminación, ha obligado en Madrid a reducir la velocidad y el aparcamiento en el centro de la ciudad. El cambio climático y sus efectos, efectos incluso, en Azul y Verde nos lo va a comentar, en la vida sexual. Nos lo va a comentar Alex Fidalgo. Muy buenas. Buenas noches, Bruno. Tengo un mensaje para nuestros oyentes, tengo un mensaje para la audiencia de La Rosa de los Vientos. Si sentís que vuestra pareja o vosotros mismos tenéis la libido baja y no estáis por la labor de entregaros al amor carnal, no os enfadéis. Es culpa del cambio climático. Os lo cuento en Azul y Verde. Y por supuesto, misterio, en el Club del Misterio, tertulia, con varios de nuestros hombres, con Josep Guijarro, con Manuel Carvallal, con Lorenzo Fernández, con todos ellos hablamos de posesiones y de exorcismos. El mundo de las creencias a debate esta noche en el Club de Misterio. Por supuesto, historia, mujeres con historia, la de Julia Roberts, la novia de América, la sonrisa enorme, la sonrisa. Ella será la protagonista en el relato en Mujeres con Historia. Y no abandonamos el mundo del espectáculo, el más grande, el cine, que nació precisamente en Francia, en París, el espectáculo del 007, una nueva entrega, Spectra, el mayor enemigo de James Bond, con José Manuel Escribano. Habrá más, pero antes de todo ello, las primeras pistas nos las comenta Silvia Casasola para el concurso de esta noche. Pues sí, porque como comentábamos, aparte de que vamos a desarrollar un tema tremendo, que nos ha llegado a todos al corazón, pues tenemos nuestro concurso y tenemos personaje oculto. Y hay que decir que, además, es uno de los eternos nominados a los Oscars. Pero ¿cuál de estos tres actores que os vamos a decir a continuación ha estado nominado ya 4 veces? Ha estado nominado en 4 ocasiones y no lo ha conseguido. Tom Cruise, Leonardo DiCaprio y Johnny Depp. ¿Cuál de estos tres ha estado nominado en 4 ocasiones sin conseguir el Oscar? Decírnoslo en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos. A ver quién puede ser. Además, en este especial, esta noche nos centramos en lo que ocurre en París. También vamos a tener a Jesús Núñez, un auténtico experto en el mundo del islamismo, y al corresponsal de Onda Cero en aquella ciudad, en París, Álvaro del Río. Será en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, programa que esta noche ha comenzado un poquito antes, 1:09, hora de arrancar. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Otra fecha para la desgracia, las 10 de la noche. En París, el sonido de la música se dejó de oír y en su lugar, el sonido de la bomba y de los disparos. Así sonaban, por desgracia, en París anoche, la noche de la tragedia. ¿Est-ce que vous avez tous entendu? Materia reservada 2.0. 6 ataques coordinados. Estadio de Saint-Denis, jugaban 2 selecciones, Francia y Alemania. se oyeron las bombas, los propios jugadores escucharon las bombas, primeras muertes también en el restaurante Le Petit Cambodge y en el restaurante Le Bel Equipe. Y lo peor, el ataque más terrible en la sala Bataclan, lugar histórico de conciertos, de música. Varios hombres armados entraron en su interior, dispararon a muchos de los que estaban ahí, casi 100 murieron. Las escenas, os lo hemos contado aquí, fueron terribles. Estaba junto con mi madre en la sala, viendo el concierto, y por todos los lados empezaron a disparar, había sangre por todos los sitios, la gente intentó agacharse, ir por tierra, todos como locos. Ellos disparaban, abrían fuego, y yo he corrido junto a mi madre hacia uno de los laterales de la discoteca y bueno, he logrado salvar mi vida, pero era horroroso todo, horrible. Muerte, dolor y lágrimas. Fernando Rueda, buenas de nuevo. Hola, buenas. Otra vez. Una noche terrible, la del 13N. Esa fecha ya va a estar en la historia de París, en la historia de Francia, en la historia del mundo entero. Sí, sobre todo porque los terroristas del Estado Islámico que llegaron ayer sorprendieron por ir armados con explosivos, por ir armados con ametralladoras y por llevar todos encima cinturones explosivos. Ya sabíamos que no respetan su propia vida, por lo tanto no respetaban las de los demás, ¿no? Es un golpe que pretendía, entre otras cosas, eso que tanto les gusta, que es el impacto mediático. El impacto mediático que hay que empezar diciendo que no lo han conseguido en toda su dimensión, porque los primeros datos ya apuntan a que lo que ellos pretendían es que el primer golpe darlo dentro del estadio donde estaban jugando un partido de fútbol, las selecciones de Francia y Alemania, que querían que uno de ellos autoinmolarse ahí rodeados de gente. Pero bueno, sin duda han conseguido ese impacto mediático, esa salvajada, ese asustar. Hay que decir algo importante, Bruno, en este momento, y es que, como toda buena investigación, hay, yo creo, bastantes datos que tienen los servicios de inteligencia, los servicios policiales, y que no nos dan. Pero sobre los datos que ya se han dado y que hay una cierta certeza, bueno, nos pueden ayudar a comprender realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Almohadilla Rosa Vientos, ese es nuestro hashtag en Twitter para que expreséis vuestras opiniones, para que formuléis vuestras preguntas. Vamos a leer alguna de ellas aquí en La Rosa de los Vientos en Onda Cero, una cadena de emisoras que está haciendo un despliegue excepcional. Carlos Alsina, no os lo perdáis, el lunes, más de uno desde París, más de uno que en esta ocasión somos todos, más de uno en París con Ángel Gonzalo, también allí destacado, Álvaro del Río, nuestro corresponsal, contando todas las novedades, impresionante su trabajo, Juan Carlos Vélez, contando también las cosas, viviendo al pie de la calle esta cruda realidad, Juan Diego Guerrero, el director de informativos de Onda Cero, el fin de semana, David del Cura, que anoche, en cuanto las bombas sonaron, ahí estaba, programa especial informativo en Onda Cero. Una de las demostraciones de lo que ha ocurrido en París es que la radio sigue siendo la radio y que afortunadamente ha sido la mejor forma de informarse sobre lo que estaba ocurriendo, ¿eh? Sobre todo porque se ha valorado como el medio de comunicación que es, el medio de comunicación que se puede seguir en cualquier parte y sobre todo el medio que tiene una capacidad de reacción que lo ha demostrado impresionante y que, bueno, al final, alguno de nuestros hermanos no daba la información, pero la radio sí estaba ahí. La inmediatez de la radio siempre en estos sucesos. Es total. La radio triunfa una vez más, aunque sea sobre la desgracia. Una desgracia, la de París, que nos hace formularnos preguntas incógnitas. Pero una de ellas no seremos, yo creo, capaces de responderla nunca. ¿Por qué un ser humano quiere disponer de la vida de otro ser humano? ¿Por qué se mata? No lo sabremos, ¿eh? Sí, yo creo que hay, no lo sabremos, pero sí podemos decir que esto es un lavado de cerebro. Es decir, hay determinadas personas que llevan una vida especial, una vida distinta, y ya se sabe, por ejemplo, y se ha dado el dato de uno de los terroristas que ayer falleció, y era un francés que tenía antecedentes penales, es decir, que había participado en robos, aparte de ser sospechoso de yihadismo. Es curioso porque este retrato robot se sigue repitiendo una y otra vez. Es gente que viene de la delincuencia, es gente que viene de la droga, es gente que vive alocadamente su vida personal, y de repente se produce un cambio radical, y ese cambio radical es que abandonan entre comillas todos sus vicios y se convierten en terroristas. Es por eso por lo que una de las medidas que parece ser que está dando resultado en España es ha sido aplicar en las cárceles una cierta dispersión para evitar que esos reclutadores que estaban en la cárcel y que buscaban gente joven, gente de este perfil, y que les llevaban primero al islamismo para después llevarle al radicalismo inmediatamente, evitar que eso se produjera, ¿no? En las chicas también está pasando mucho, están intentando captar muchísimas mujeres y además niñas, cada vez más. Es como que el caldo de cultivo en ese perfil de personas que están intentando un poco moldear su personalidad es donde tienen esa opción, acoger y engancharles para, pues lo que tú comentabas, lavarles un poco el cerebro y decirles que ese es el camino que tienen que elegir. Pero básicamente los chicos son los que cometen los atentados y las chicas son las que sirven para acostarse con los guerrilleros. Es decir, es pura prostitución, ¿no? Desde luego que sí. Fernando, has mencionado y has hablado de uno de los una de las personas que ha atentado, uno de los terroristas que parece ha sido identificado, sus huellas dactilares en Bataclan, ha mostrado un poquito lo que puede ser su perfil. Era una persona que era un delincuente común, que se había radicalizado y que estaba fichado por los servicios de inteligencia. Una vez más, tenemos el fallo de los servicios de inteligencia, que no fueron capaces de identificar las intenciones de este hombre, de este terrorista, que había sido detenido en varias ocasiones y que estaba en los ficheros, y sin embargo ha atentado y ha provocado la muerte. Efectivamente, esa es una de las preguntas que más he leído el día de hoy, que me han hecho los oyentes de La Rosa. Vamos a ver, en Francia, Francia es un país que tiene un número tremendo de sospechosos de yihadismos. Según parece, ahora mismo se han dado cifras como la de 3.000 sospechosos, a los que habría que sumar los 500 que se establecen más o menos que podrían ser los franceses, que ya están empuñando armas a favor del Estado Islámico, de Al-Qaeda en Siria, en Irak, en Libia. Realmente es prácticamente imposible poder controlar a estos 3.000 sospechosos en Francia, porque habría que tener todo un equipo de seguimiento, y eso supondría tener entre 6 o 7 personas por cada uno, con lo cual se necesitaría solamente unos 20.000 agentes siguiéndoles absolutamente a todas partes. No es posible la seguridad al 100%. No es posible el asunto. Sobre todo teniendo en cuenta que estas personas que atenten supuestamente vivan en el país. Pero este atentado, que es un atentado completamente distinto y extraño, tendrán que pasar semanas para que nos enteremos, sí demuestra o abre la posibilidad de que los terroristas vengan de un segundo país. Si eso se produce, si esos terroristas aparecen y no son seguidos, no son localizados, entonces el tema se complica muchísimo más. En España el número de sospechosos es considerablemente más reducido y, sin embargo, llevamos mucho más tiempo que los franceses empeñados en esa batalla. De hecho, por ejemplo, en la semana pasada se reconoció que los tres detenidos que se habían producido por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ya estaban en disposición de cometer, digamos, con cierta celeridad ese un atentado. Es decir, que podían tener acceso a armas, que podían estar dispuestos a elaborar una acción coordinada para cometer atentados. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado de alguna forma en España? En España este año ya ha habido 37 golpes contra el terrorismo islamista. Hay 67 detenidos que podrían llegar casi hacia los 100, contando los que se han detenido fuera de España, pero que el seguimiento era por parte de la policía y del CNI. Junto a esto hay algo que dicen todos los directores de los servicios de inteligencia, algo que dicen todos los que están en el mundo del espionaje, y es que es absolutamente imposible poder controlar no solamente a los que ya están fichados, sino a aquellos otros que, como hemos dicho antes, a lo mejor hoy están delinquiendo y están muy lejos de la idea, las ideas yihadistas, pero que en dos o en tres meses son capaces de cambiar de ideas, de que les pongas una metralleta, que son capaces, si no, de unas bombas y de inmolarse. Eso es absolutamente peligroso. Y no existe el 100% de seguridad nunca. Me imagino que, además de los agentes que tenga el CNI y que hagan un seguimiento de los que son supuestamente ya sospechosos, intentarán también tener gente infiltrada para que les pueda ir dando información de los que ellos creen un poco más radicales o quién se está radicalizando. Básicamente, en el tema yihadista, más que la infiltración que se da también, lo que hay es el uso de fuentes. Es decir, básicamente cuando el CNI pasó de tener hace 10 años 2.200 agentes a tener ahora 3.500, una gran parte de ese fichaje, igual que en la policía, por cierto, que también está haciendo una gran labor en ese tema, una gran parte de la gente lo que hace, a lo que se dedica es a captación de fuentes. Es decir, a moverse en el mundo del islamismo, no buscando a los musulmanes, sino buscando a esos que se han radicalizado y a tratar de que sean ellos los que informen de qué es lo que se está haciendo. La verdad es que los éxitos en España hasta ahora han dado muy buen resultado. Sin embargo, en Francia, donde se han producido diversos atentados en los últimos años, pues la verdad es que el tema, ya te digo, es muy complicado también, porque los musulmanes que hay en España básicamente son, en la inmensa mayoría, son de primera generación. Sin embargo, curiosamente, en Francia ya hay una segunda generación que son franceses, que han nacido en Francia y que lo que pasa es que se han dedicado a una parte de ellos a la delincuencia y que están con problemas económicos, que malviven y entonces son más fácilmente captables, ¿no? Hay muchos comentarios ya y os invitamos a ello con Almadilla Rosa Vientos en Twitter. Juan Carlos Castro dice que esta es una guerra consecuencia de las anteriores, Afganistán, Irak. Ana Díaz, a propósito del perfil de las personas captados, dice que el perfil es laxo porque hay licenciados y hay excluidos, que hay de los dos tipos de personas. Nos señala Pedro Ángel, dice que si acabamos con el hambre, se acabará con 90% del terrorismo. Y luego dice enfurecida, a propósito de lo que comentábamos, no está de acuerdo, y dice, los culpables somos los occidentales, lo dice con cierta ironía, como si hubiéramos dicho que los culpables somos los occidentales, pero bueno, esa es la lectura que hace. Lo que sí que es cierto, y eso es innegable, es que los occidentales, lo que se entiende por tal, como si en Occidente no hubiera islámicos, como si en Occidente no hubiera muchísima gente que ha venido del norte de África y de Oriente Medio y de otros lugares. Pero bueno, independientemente de esto, en la situación geoestratégica que hay en el mundo, el ISIS, gran parte del ISIS y de los guerrilleros que están en el ISIS son una creación de los países occidentales porque en su momento interesaba apoyarlos. Ahora, esa bestia que se creó se ha vuelto en contra de países como Estados Unidos, como Francia, se ha vuelto también en contra de países como España, como Turquía. Lo hemos visto y lo estamos viendo, pero no se puede negar esa realidad. Parte del ISIS, o el ISIS, fue un producto de Occidente, un producto de las guerras, e incluso recibieron financiación por parte de los países teóricamente víctimas de esta situación. Bueno, yo sí creo que, digamos que Occidente como tal, entendido como tal, no tenemos ninguna responsabilidad en eso, porque los ciudadanos no estamos en ese tipo de juego. Otra cosa bien distinta es que algunos servicios de inteligencia, como hemos contado aquí, a lo largo de mucho tiempo, para servir a sus propios intereses, que momentáneos, es decir, intereses a corto plazo, se dedicaran a formar y a financiar a determinados grupos terroristas que servían a los en ese momento a los intereses de Occidente. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que ha pasado que, por ejemplo, en el caso de Siria o en otros casos anteriores, la CIA, Turquía, con dinero de Arabia Saudí, apoyaban y formaron a determinados grupos terroristas. Estos grupos terroristas, que servían a unos intereses, en determinados momentos cambiaron de sus intereses y empezaron a luchar básicamente contra los que les habían formado, que era Estados Unidos. Y es verdad que en ese origen del ISIS hay sin ninguna duda la presencia, repito, de la CIA, de Turquía y, como se ha dicho y que ya se ha demostrado, dinero de Arabia Saudí. Otra cosa es que eso nos lleve a considerar que nosotros somos responsables del ISIS, que no es absolutamente nada, esas cosas que se dicen. Nosotros no tenemos nada que ver. Otra cosa es que se cometieran, como efectivamente reconoció Hillary Clinton, que fue secretaria de Estado de Estados Unidos, hace un año, yo creo, hace no muchos meses, reconoció que la política llevada a cabo en Estados Unidos de apoyar a determinados grupos no había dado resultado. Y Hillary Clinton se refería precisamente a estas acciones y a estos apoyos prestados puntualmente por Estados Unidos. Nos vamos a ir a París, el corresponsal de Onda Cero allí, Álvaro del Río, ya nos está escuchando. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Álvaro, la primera noche después de los acontecimientos, de los trágicos acontecimientos, ¿cómo se respira en París el ambiente ahora mismo, 24 horas después de lo que sucedió? Pues a esta hora y 24 horas después, como decís, el ambiente, la gente lo que trata de recuperar ahora mismo es una cierta tranquilidad después de tantas emociones como las que se han vivido en estas últimas horas. Reina, sobre todo, diría yo, un gran silencio, porque es lo que ha dominado durante todo el día, desde primeras horas de la mañana, que yo salía de casa para acercarme a esa sala del Bataclan, donde ayer tuvo lugar, se produjo uno de los peores momentos, ¿no?, de la noche, esa masacre con más de 80 víctimas mortales. Y conforme llegaba yo a esa zona, veía también confluir desde primeras horas de la mañana gente que se acercaba, seguramente vecinos, viandantes, que se acercaban a esa zona para tratar de quizá conocer algún detalle, alguna noticia, sobre todo para dejar un mensaje, porque enseguida vimos cómo se improvisó un pequeño altar donde dejaban mensajes, se encendían velas, se han ido colocando ya a lo largo de todo el día, ya crecía el número de ofrendas, de ramos, de ramos de flores, y lo que yo destacaría era el silencio que reinaba y que dominaba en todas esas personas, que incluso a veces sin conocerse, pues se miraban, intercambiaban alguna palabra, pero todo dentro de un gran respeto, y ese silencio al que yo destacaría junto con la indignación, la rabia y el dolor por esta cadena de atentados que ha golpeado a Francia, que es sin duda la más grave que este país sufre. Precisamente Francia es un símbolo de las libertades desde hace muchísimo tiempo, y los lugares que han sido atacados son eso, un auténtico símbolo del futuro de las libertades, de la lucha por ellas. Bataclan, que lo has mencionado ahora mismo, es uno de ellos, pero los otros lugares y las otras cosas que han sido atacados y los otros establecimientos parece que representaban un poquito eso. Eso es lo que se ha visto atacado en estas horas. Sí, porque tanto el Bataclan como las zonas de ocio donde ayer se produjeron los tiroteos, lo que representan es esta libertad que tenemos en Occidente, no es un modo de vida lo que los terroristas han atacado. Los atentados que se han sufrido y que ha padecido Francia en los últimos años, siempre los objetivos eran muy concretos. Por un lado, la comunidad judía, las fuerzas del orden, los periodistas, como los de Charles Hebdo. En esta ocasión no, en esta ocasión podía ser cualquier persona, era un modo de vida, era toda una serie de valores, y tanto el Bataclan como, que es una sala mítica de conciertos a la que acuden todos los fines de semana muchísima gente, muchísimos jóvenes, pues tanto esa sala como la zona de ocio de restaurantes, de bares donde se produjeron los tiroteos representan eso, ¿no? Representan la libertad de vivir, que es contra lo que han querido atentar los terroristas. Te hemos escuchado hace tan solo unos minutos aquí en Onda Cero hablar de lo que estaba ocurriendo en París. Hay una evacuación, una falsa alarma en un hotel. Pese a todo, hay mucha tranquilidad. Evidentemente hay reacciones de miedo, que son muy normales, justo un día después de los atentados, pero lo que nos transmite, y lo que tiene que transmitir Francia a todo el mundo, y lo que tenemos que recibir, es esa tranquilidad y ese silencio y ese sosiego con el que se está respirando la situación. Sí, pero es un ambiente contrastado, efectivamente, ese silencio, esa búsqueda de tratar de sobrellevar lo que estamos viviendo de la mejor manera, ¿no? Sin perder los nervios, con sangre fría, que es lo que decía el presidente Lons, a lo que llamaba, ¿no? Es a lo que apelaba ayer, a que tengamos sangre fría. Sin embargo, eso pues contrasta con un, queramos o no, con un estado también de psicosis, de pánico, porque a la mínima alerta, al mínimo aviso, como el que tenía lugar esta noche en un hotel del distrito 15 en el sur de París, muy cerca de la Torre Eiffel, pues al más mínimo aviso, efectivamente las fuerzas del orden se toman muy en serio esas alertas, ¿no? Había todo para ha comenzado cuando varias personas pues han alertado que habían escuchado varias detonaciones en ese hotel, y lógicamente son avisos que la policía en estos momentos y tras lo que sucedió ayer tenía que efectivamente tomarlo muy en serio. Afortunadamente todo ha quedado en una falsa alarma. ¿Desde el gobierno francés se ha dado alguna recomendación o alguna indicación a la población? Pues las indicaciones que ya anoche se daban, desde luego, era lo primero, cuando todavía los atentados o los tiroteos estaban en curso, pues que nadie saliera de casa si no debía hacerlo, que la gente permaneciera en casa hasta nueva orden. Por lo demás, esas consignas han continuado hoy, es decir, prudencia, pues porque no pueden asegurar que no vuelva a producirse esa situación. De hecho, esta noche el primer ministro Manuel Valls lo decía en la televisión, es decir, hay que prepararse para nuevas réplicas, con lo cual eso no significa que haya que dejar de vivir y que haya que recluirse en casa, pero hay que andarse con mucho cuidado, ¿no? Hay que tratar de ir con prudencia. De todos modos, las medidas que ha tomado el gobierno están ahí, es decir, el estado de emergencia. Eso implica adoptar medidas de restricción de movimientos, evitar las concentraciones de gente en la vía pública, las manifestaciones o actos culturales que pudieran estar previstos en la vía pública. Todo eso ha sido cancelado. Pues precisamente pues eso, para evitar, ¿no? Aunque lo peor y lo que vivimos ayer, por ejemplo, pues bueno, ese tipo de atentados es inevitable, ¿no? Pero bueno, ahí están las recomendaciones y la llamada a la prudencia y la llamada también a la colaboración ciudadana, que es lo que las autoridades han pedido, pues para tratar de reconstruir fielmente, minuto a minuto, lo que ayer pudo suceder y para tratar de identificar a todas las personas, a todos los terroristas, ¿no? Álvaro del Río, corresponsal de Onda Cero en París. Muchas gracias, Álvaro, por tu esfuerzo, por mantener y para mantener a todos los oyentes de Onda Cero informados y al tanto de todo lo que está ocurriendo en esa capital europea, que por desgracia es capital del mundo en estas horas. Un abrazo. Y por tus desvelos. Igualmente. Gracias, buenas noches. Y nos dice Atapuerca en @rosavientos en Twitter que no ha oído hablar a nadie, todavía no ha oído hablar a nadie de los intereses económicos, que cree que ahí está el quid de la cuestión, el petróleo, el dólar. Y Dani Pozas hace una pregunta que te traslado, Fernando. ¿Os habéis preguntado quién ha vendido las armas? Y es que el tráfico de armas es muy importante y vital en el mundo del terrorismo. Ya se ha descubierto parte de esas armas, son las mismas que se utilizaron en el atentado contra el metro en Londres en el año 2005. Fíjate, han pasado 10 años y esas armas son las mismas, y esas armas que ya generaron mucha discusión entonces son las mismas, y esos explosivos son parecidos a los que se utilizaron entonces. Lo que está claro es que este atentado da un paso más y sorprendente con respecto a lo que estábamos acostumbrados. Es decir, este comando es un comando que actúa coordinadamente, es un comando que parece ser que una parte de los miembros vienen de fuera y que tenían informadores en París que conocían y el terreno, el territorio, que se habían distribuido y que sabían exactamente lo que iba a pasar. Pero es que dan un paso más en esa preparación de comando que podemos hablar, y es que disponían de unas armas que realmente hay que comprarlas y hay que tener accesos efectivamente al mercado negro de las armas. Ahí es donde están los traficantes y donde yo estoy seguro que están trabajando los servicios de inteligencia ahora mismo en silencio para tratar de descubrir cómo podían haber conseguido esas armas de guerra. Es decir, no estamos hablando de unas armas de pistolas que se pueden conseguir a lo mejor en cualquier sitio, sino de armas de metralletas de guerra. Y sin duda ese es uno de los elementos que no nos dicen, y porque además no lo pueden decir, yo lo entiendo perfectamente, que están buscando para que, igual que el dinero, siempre hay que seguir las huellas del dinero para llegar a los delincuentes, hay que seguir también las huellas de las armas para ver cómo lo han podido hacer. Igual que en España los explosivos pues llevaron a descubrir toda la trama de los ataques del 11M y dónde se habían robado y todo eso, ¿no? Se ha estado hablando mucho durante todo el día de una respuesta única de la Unión Europea, como que parece que en determinadas circunstancias pues cada país termina decidiendo sus cosas. Una de las consecuencias ha sido que Polonia ha cerrado sus fronteras a los refugiados. Por ahí mal vamos. ¿Tú piensas que algún otro país europeo puede tomar una determinación tan drástica? Bueno, es que, vamos a ver, una cosa es el tema de los emigrantes que están viniendo y otro tema completamente distinto es el tema de los atentados. No tiene absolutamente nada que ver. Otra cosa es que entre los... Recuerdo que hay más de 2 millones de personas que han salido de Siria, que entre esas personas se puedan colar alguno es algo absolutamente normal. Pero lo que no hay es una estrategia, porque no tiene además mucho sentido que se cuelen ahí para llegar, porque pueden llegar sin ninguna duda por otros caminos que lo hacen de una forma mucho más rápida, y esto sí lo saben los servicios de inteligencia. Lo que está claro es que los terroristas del ISIS tienen bastante facilidad para volver, digamos, a sus países si no han sido identificados. Es decir, en España ha habido muchas detenciones, incluso de españoles que habían estado luchando con el ISIS y que fueron detenidos en Turquía, es decir, nada más volver, digamos, de esos combates. Pero absolutamente no hay, puede haber algún caso, pero no tiene ningún sentido eso que se dice de los refugiados, ¿no? En esa respuesta coordinada de Europa, una de las cosas que han ocurrido, inmediatamente reaccionó el gobierno español, Rajoy habló con su homólogo en Francia. ¿Sabes de qué hablaron, Fernando? Pues lo importante en estos casos, aparte de la política y de los acuerdos, es que lo que le interesa ahora mismo a Francia, perdón, lo que le interesaba ayer o a primera hora a Francia y que de alguna forma Rajoy quitó todos los... No habría habido ningún impedimento, pero lo hacía, es que Rajoy lo ha dicho. Rajoy ha hablado hoy de que el CNI, la policía y la fiscalía ya están coordinándose. Ya están coordinándose es porque toda la información, toda la ayuda que necesita Francia ahora mismo es para seguir esa trama y para descubrir lo que hemos dicho, a ver quién puede encontrar, qué servicio de inteligencia puede encontrar a los traficantes que les vendieron las armas. Porque aquí no solamente es el problema del atentado de ayer, el problema es que se muestra que por primera vez hay la sospecha de que el Estado Islámico podría tener una organización en Europa. No solamente lobos solitarios, que es lo que hemos dicho, que actúan. Aquí en el 11M, los del 11M no actuaron guiados por Al-Qaeda. Al-Qaeda era la ideología, pero ellos actuaban autónomamente. El problema es que estos no han actuado autónomamente, han actuado siguiendo órdenes claramente del Estado Islámico. ¿Qué es lo que pasa? Una de las cosas que se han dicho mucho en las últimas horas, lo dijo Lang, el atentado se ha diseñado fuera. ¿Hay pruebas de eso? Que todavía la orden se recibió desde la central del Estado Islámico y que no se trató de una acción puramente por parte de los terroristas, diseñada, creada y pensada en Francia. Comparándola con, por ejemplo, con lo del 11M, se ve claramente que hay una coordinación entre el, digamos, el Estado Islámico donde esté y este grupo. En el 11M, cuando se produjo el 11M, hubo una primera reivindicación desde Londres de Al-Qaeda, reivindicando el atentado. Sin embargo, hubo una segunda reivindicación del comando, del propio comando, que veía en que los argumentos que daba Al-Qaeda para justificarlos, que era la guerra de Irak y todo eso, no eran los suyos, porque ellos sabían que habían actuado de cerca de unas elecciones y tenían otros motivos. Sin embargo, aquí la reivindicación, la forma, más los datos que tengan, que yo obviamente no los conozco, que los conoceremos, demuestran que sí hay esa vinculación. Más aún, el problema está en que si han podido crear una base en Europa, por lo tanto estaríamos hablando no solamente de 8 terroristas, sino estaríamos hablando de muchos más terroristas que podrían estar preparando otros atentados, que además los podrían estar haciendo con armas, porque han tenido acceso a armas, tienen la capacidad, esta gente, algunos de ellos, está claro que tenían formación militar, que la habían adquirido en Siria o en Irak, y por lo tanto no estamos hablando de gente alocada, sino de gente muy preparada. Y este es el problema. Y en esto es en lo que la policía, el CNI español, están ayudando a seguir esa huella, esos rastros, para saber quién les está ayudando, para saber toda la información que puede haber de ellos. Más invitados esta noche en La Rosa de los Vientos. Hace tan solo unas semanas hablábamos con él sobre su más reciente libro, Boko Haram, El delirio del califato en África, así se titulada. Con Jesús A. Núñez, uno de los mejores y más ecuánimes analistas de este problema del terrorismo islámico, director del Instituto de Estudios y Acción Humanitaria. Muy buenas noches, Jesús. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿No es contradictorio hablar de guerra y hablar de democracia a la vez? ¿No crees que estamos yendo demasiado lejos en las valoraciones? Sí, básicamente porque se están manejando conceptos que yo creo que no son en este caso los adecuados. Porque no se puede jugar alegremente con determinadas palabras. Quiero decir que aunque el atentado evidentemente golpea no solo a París, sino a valores y a principios que entendemos como universales, el hecho es que, como ha tratado de presentar el presidente estadounidense Obama, esto como un crimen contra la humanidad, creo que no lo es. Un crimen contra la humanidad es una figura jurídica muy concreta con implicaciones muy concretas. Del mismo modo, la forma de plantear la respuesta, como ha hecho el presidente Hollande, en términos de guerra, tiene una significación muy clara, puesto que implica el protagonismo de los medios militares para responder a una amenaza que, por su naturaleza, no puede ser derrotada por medios militares. Ahí está Afganistán, ahí está Irak, ahí está Libia, ahí está ahora mismo ese califato delirante de Daesh en parte del territorio sirio e Irak, para mostrar que, por muchos medios militares que se pongan en juego, no se puede destruir una amenaza que hunde sus raíces en carencias estructurales de derechos humanos, de estados de derecho, de democracia, etcétera, y por lo tanto, si no se articulan otras medidas, lo único que se puede conseguir como mucho es ganar algo de tiempo, pero en ningún caso destruir a esa amenaza yihadista. ¿Puede incrementarse tras este atentado y su repercusión los sentimientos de odio al refugiado, la islamofobia, el derecho o el sentimiento de venganza? Desde luego es uno de los temas que más debería preocuparnos. Lo estamos viendo directamente en Francia. Es difícil no imaginar que el Frente Nacional en Francia va a utilizar lo ocurrido ayer para incrementar su cuota electoral y que por lo tanto juegue con la islamofobia, que de hecho ya estaba muy presente ahora mismo en Francia y en otros países. Y si a eso le añadimos reacciones que ha habido de inmediato por parte, por ejemplo, del ministro de Exteriores polaco, ligando lo ocurrido en París a la crisis de los refugiados, planteando que Schengen tiene que ser destruido cuando es uno de los rasgos fundamentales de esa libertad de movimientos en el marco de la Unión Europea, evidentemente todo eso nos hace pensar en escenarios más preocupantes muy a corto plazo. Da la sensación de que lo peor de lo que propones, de lo que proponen ellos, de lo que propone el ISIS, se ha manifestado en París, pero no estamos respondiendo con lo mejor de Occidente, sino con la parte mala, con lo peor también de Occidente. Parece que lo peor de un sistema se enfrenta a lo peor del otro sistema. Desde luego, porque hay que contar además con que somos corresponsables con lo que ocurre en esos escenarios. No podemos evitarlo. Por mucho que la responsabilidad principal de lo que ha ocurrido en París sea obviamente de los ejecutores de los atentados, por mucho que también haya responsabilidad de los gobiernos de esos países de Oriente Próximo, Oriente Medio, Norte de África, que no atienden a las necesidades de su propia población, hay que recordar que las experiencias de Occidente, tanto en la época, si nos remitimos muy atrás, colonial, como después, en las últimas décadas, apoyando a regímenes políticos claramente insatisfactorios y fracasados, corruptos además y represivos, nos lleva a estas consecuencias. Por lo tanto, o corregimos el rumbo o empezamos a pensar en serio que la estabilidad de esos países no puede pasar por la represión y el empleo de medios violentos, sino por intentar fomentar su desarrollo, y en eso tenemos mucho que aportar la Unión Europea, o después tendremos que atenernos a las consecuencias de tener una vecindad absolutamente desestabilizada y subdesarrollada. Luego, desgraciadamente hasta ahora, todo el capital, todos los activos que tiene la Unión Europea para promover desarrollo en su vecindad y para promover seguridad están sin utilizar. Y por el contrario, lo que se está buscando es incrementar el uso de medios militares para implicarse en aventuras, o mejor dicho, en desventuras, de las que luego acabamos sufriendo las consecuencias. Jesús, a tu juicio, ¿qué medida o estrategia crees que se debería de hacer de forma inmediata para intentar evitar este temor, este miedo, estas oleadas de terrorismo? Yo creo que es un elemento fundamental el que no nos dejemos derrotar por el pánico y por el temor. Es evidentemente un instinto humano después de un golpe como el sufrido ahora en París, pero desde luego el dejarse paralizado o por ese pánico o orientar la respuesta en términos militares sería reconocer la derrota frente al terrorismo. Por lo tanto, la normalización creo que es un elemento fundamental y los parisinos están dando hoy muestras de ello, intentando recuperar la normalidad de sus vidas de día a día. Pero más allá de eso, cuando pensamos en términos más globales, hay que darse cuenta de que las causas estructurales que alimentan el caldo de cultivo del terrorismo tienen que ser atendidas con estrategias de tipo social, político y económico que traten de eliminar esas desigualdades brutales que hay entre el norte y el sur del Mediterráneo, que traten de integrar a los que ya están entre nosotros pero tienen identidad musulmana en general, puesto que es eso precisamente el elemento fundamental que les lleva a esos individuos a pensar que su discriminación, su marginación, no solo en términos económicos, no estamos hablando solo de pobreza, les hace creer, como digo, que solamente la violencia puede remediar sus problemas y su situación. Luego, claro que tiene que haber estrategia militar, claro que hay que, llegados al punto que hemos llegado, hay que intentar descabezar a Daesh y eliminar la amenaza que representa también con la utilización de medios militares, pero si no va acompañada de esas otras estrategias, como digo, de largo plazo, que piensen en educación, que piensen en eliminación de brechas de desigualdad, que piensen en eliminación de dobles varas de medida a nivel internacional, nos quedaremos cortos y, por lo tanto, lo único, en el mejor de los casos, que lograríamos sería ganar algo de tiempo hasta que vuelva otra vez a recrearse esa misma amenaza bajo otro nombre y en otro escenario de estas regiones. Por último, Jesús, como analista, ¿qué eres? Supongo que te habrán hecho la pregunta en muchas ocasiones, pero también queremos saber tu opinión. ¿Diferencia algo a Daesh o al ISIS o como le queramos llamar de lo que era, era o es Al-Qaeda? Efectivamente, era o es, puesto que Al-Qaeda no podemos darla por desaparecido. Al-Qaeda, desgraciadamente, sigue estando muy activa, aunque se haya debilitado su núcleo central, localizado a caballo entre Afganistán y Pakistán. Recordemos que Al-Qaeda en el Magreb Islámico o Al-Qaeda en la Península Arábiga son franquicias de esa red terrorista muy activas, y que, en todo caso, Daesh no deja de ser la evolución de Al-Qaeda en Irak. Por lo tanto, hace una década lo entendíamos como la franquicia de esa red en Irak, y hoy, con ese nombre también de Estado Islámico, lo encontramos ya en una dinámica de competencia por el liderazgo del yihadismo global entre, si lo queremos poner con nombres, entre Ayman al-Zawahiri, el líder de Al-Qaeda, y Abu Bakr al-Baghdadi, el líder de Daesh. Una de los matices o diferencias que hasta ahora teníamos más o menos claro es que mientras que Al-Qaeda se estaba concentrando cada vez más en el llamado enemigo lejano, es decir, golpear en Occidente, incluyendo a ser posible en Estados Unidos, mientras que renunciaba al control de territorio, Daesh está, por un lado, controlando territorio, ese califato declarado en junio del pasado año, y por otro lado, ahora, ampliando su radio de acción, no solamente el de su núcleo central, sino de alguno de sus franquicias, para golpear en el enemigo lejano. Y ahí están, por lo tanto, los ataques de París. También, por otro lado, vemos cómo aprovecha cada vez de forma más profesional, con sus medios de comunicación, su capacidad para difundir las atrocidades que comete y también para conseguir captar a individuos que se van radicalizando y que acaban siendo, en muchos casos, los ejecutores de acciones como estas, en las que no es necesario que haya una orden efectiva, ejecutiva, desde ningún núcleo central, sino que se trata de ir generando y difundiendo una ideología yihadista que lleva a otros individuos a actuar prácticamente como lobos solitarios o como pequeñas células que puedan batir objetivos en cualquier escenario, no solamente en esos países donde está localizado Daesh. Jesús Núñez, director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Muchas gracias por intervenir en nuestro programa y gracias también por esa visión templada y profunda de los hechos. Jesús, muchas gracias. Un placer. Gracias a vosotros por tratar estos temas también y permitir que haya la posibilidad de romper a veces algunos estereotipos que se van instalando en nuestra sociedad. Eso es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias, Jesús. Un abrazo. Buenas noches. Precisamente a propósito de esto que decía Jesús, la hemeroteca sirve de muchas cosas y en esa hemeroteca uno puede tener entrevistas, por ejemplo, al expresidente español hace muchísimos años, Felipe González, hablando de Saddam Hussein, diciendo que era pues la esperanza laica del mundo musulmán, del mundo árabe, o Ronald Reagan, hablando, equiparando a los hombres que tenía delante con los padres fundadores de los Estados Unidos, y esos hombres que tenía delante eran los talibanes. O recientemente tú nos comentabas, Fernando, cómo la ONU reconocía la lucha por los derechos humanos de Arabia Saudí. Y Arabia Saudí es uno de los financiadores del ISIS. ¿Alguna responsabilidad tendrán en esto también? Sí, sin ninguna duda. Quiero decir, eso ya lo hemos dicho. Yo sí quería decir sobre lo que acabo de oír, me gustaría resumir, porque me ha dado la sensación de que no lo ha dicho, pero no muy claramente. Mi opinión es que hay que buscar y hay que articular las medidas estas a largo plazo para acabar con este problema. Mientras no se articulen, esto no se acabará. Pero que también hay que diseñar una estrategia militar para acabar con el malo. No se puede permitir que se expanda un grupo tan salvaje como el Estado Islámico. Y ahora mismo, en Siria, su presencia en Siria y tal, requiere una solución militar. Y, pero esa solución militar, por ejemplo, la está llevando a cabo Rusia. Ya sabemos las consecuencias, más muertes, más inmigrantes. Esa solución militar se lleva lo que no podemos y practicando durante muchísimo sí, tiempo. Pero lo que no podemos es permitir que el Estado, que esos salvajes siguen ahí. Alguna solución. No es posiblemente la solución, no se la ha encontrado, pues no se han puesto de acuerdo, pero la tendrían que encontrar. Y si me dejas un minuto, claro, me gustaría contestar rápidamente algunas de las preguntas que nos han hecho y que yo creo las voy a contestar rapidísimamente. El tema de la vulnerabilidad. ¿Somos vulnerables? Efectivamente. Que quede claro, España es vulnerable y Europa es vulnerable. Pueden ocurrir atentados. No hay una solución de evitarlos todos. El atentado en España no se ha producido porque se está haciendo muy buen trabajo, pero realmente si llegan de fuera, como han llegado ahí, todo podría pasar. Lo de la inmolación, aquí nos inmolaron, que se dice. Esa es una diferencia entre los terroristas de Al-Qaeda y estos terroristas, por lo menos los que han atentado. Pero quería hacer un matiz. Aquí nos inmolaron porque pretendían seguir atentando. Entonces no se inmolaron, pero luego recuerdo que se inmolaron todos. Quiero decir que ellos se querían. Llega un momento en que ellos dicen, nos vamos a inmolar, pero vamos a cometer nuevos atentados. Eso es muy importante. Preparando la alerta de 5, en estos momentos el ejército ya tiene preparado un plan, lo ha reconocido el Confidencial Digital hoy, para desplegarse en el momento en el que se supiera la alerta 5. Es decir, ya está preparado, ya se sabe, será secreto obviamente, las unidades que saldrán, cómo saldrán, es decir, esos planes ya están diseñados. En la estrategia del ISIS es la misma estrategia que tenía cualquier grupo terrorista, incluido ETA. Acción, reacción, acción. Cometieron atentados en Francia, primera acción. La reacción fue de Hollande cometer los atentados y ahora ellos vuelven a producir la acción, ¿no? Y, pero ojo, no nos tenemos que olvidar que Francia lleva haciendo muchas guerras y participando en muchas guerras. Parece que esto les excusa, en cierto modo. ¿A quién les excusa? A los franceses. Lo de Mali es responsabilidad de ellos. Parte de lo de Libia también es responsabilidad de ellos. Claro, ellos tienen su responsabilidad. No tienen ninguna. Lo del ataque de ahora no es otra cosa completamente distinta. No, evidentemente. Ellos pero me refiero, bombardean porque en esta locura del mundo también Francia ha participado y ha participado bastante, ¿no? Eso es. Lo único es que cuando ellos deciden bombardear lo hacen porque se producen una serie de atentados en Francia y ellos como respuesta lo hacen. Yo sí creo en la legítima defensa, es decir, sin ninguna duda, ¿no? Y bueno, pues decir que esto es un avance y que está lo que sí tiene que tener todo el mundo claro es que están muy preparados. Hoy leía que utilizaban la PlayStation 4 para comunicarse, es decir, que hay sistemas de comunicación que hasta que no se conocen son más seguros, es decir, que tienen la tecnología, tienen los medios, tienen las personas y realmente pintan bastos. Y de las declaraciones de Obama que dijo estamos preparados, como diciendo dinos qué quieres, que estamos preparados, ¿qué lees entre líneas? No, yo creo que al final todas Obama tiene que resolver, que es uno no ha sido capaz de resolver lo que yo decía antes, es decir, hay que acabar con el Estado Islámico. No han sido capaces de militarmente allí en Siria, es decir, que es un gran enemigo, y en Irak, y no han sido capaces de resolverlo ni Estados Unidos, ni Rusia, ni Francia, ni ninguno de ellos. Pero realmente ahí es donde hay que adoptar esa para garantizar la libertad, no la libertad de Europa, sino básicamente la libertad de esos países, ¿no? La libertad de Francia y de París, desgraciadamente atacada anoche en un atentado terrorista terrible, 129 víctimas, la cifra sigue creciendo porque hay 100 heridos en estado crítico y, por desgracia, alguno de ellos, vamos a seguir, hay un español entre ellos, entre las víctimas mortales, vamos a seguir muy de cerca todo lo que está ocurriendo en París y todo lo que está ocurriendo en Francia. Hoy, en materia reservada, nos hemos centrado exclusivamente en ese asunto que llama nuestra atención y llamaba la atención. Fernando Rueda, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Hello. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La segunda hora, el segundo tramo de La Rosa de los Vientos, el programa que esta noche y mañana, este fin de semana, empieza antes, es entre 1 y 4 de la madrugada, en la sintonía de Onda Cero, así que estás atentos. Arroba Rosavientos y almohadilla Rosavientos, nuestro hashtag en Twitter, nuestra etiqueta, para que participéis en cada una de las cosas que os proponemos. Muchísimas personas lo han hecho durante esta primera hora, durante este especial de materia reservada que hemos dedicado, lógicamente, a los atentados de anoche en París. Habrá más cosas en esta segunda hora de programa. El Club del Misterio. Hablamos de exorcismos, de posesiones, dentro de unos instantes con Juan José Sánchez Oro, con Manuel Carroyal, con Josep Guijarro. Pero es tiempo para dar nuevas pistas del concurso de esta noche. Recordamos que nuestro personaje oculto de esta noche es un actor norteamericano que no ha conseguido el Oscar pese a haber estado nominado en varias ocasiones. Pero, ¿cuál de ellos estuvo en 2013 a punto de conseguir, atentos, el Oscar por su papel como Lobo de las Finanzas? Tom Cruise, Leonardo DiCaprio y Johnny Depp. Bueno, hay que decir que todo el mundo está diciendo que si DiCaprio y Johnny Depp, al pobre Tom Cruise, vamos, es que ni le nominan como candidato oculto. Pobrecillo. En algunos casos es inexplicable también el hecho de que hayan sido candidatos. Eres malote. No, Johnny Depp, que evidentemente es un grandísimo actor. Los otros, pues, tengo tantas dudas como los oyentes, por lo visto. Los tres han tenido sus momentos álgidos y también... Sí. Álgidos... momentos álgidos han tenido, desde luego que sí. Momentos buenos no lo sé. ¿Estarán poseídos? No lo dirán nuestros compañeros. Bueno, en rosa.vientos@onda0.es y con almohadilla rosavientos, decirnos cuál de estos tres actores es el elegido y el personaje oculto de esta noche. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Club del Misterio. Cuando el mal toma cuerpo, cuando el mal posee a una persona, llega, dicen, un exorcismo. Sobre exorcismos, sobre el mal, sobre el diablo. Hablamos esta noche en el Club del Misterio. Con Manuel Carballal, con Juan José Sánchez Oro y con Josep Guijarro. Muy buenas a los tres. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, chicos. No tendréis alguno xenoglosia, ¿no? Lo que suele ocurrir con la xenoglosia es que cuando alguien se pone a hablar en lenguas, no hay ningún experto en lenguas presente. Entonces alguien dice, no está hablando en arameo, pero nunca hay nadie que entienda arameo. Así que se produce el don de lenguas en otra persona que va interpretando el galimatías que recita la primera, ¿no? Y es, cuando lo presencias es bastante entretenido, un espectáculo muy curioso. Es el primer... En la frente de los defensores de los exorcismos y de las posesiones, es que a mí me ¿no? recuerda mucho a Mariano Ozores, ¿te acuerdas? Sí. Cuando hablaba así raro, pues imagínate Mariano Ozores en trance... sí. Hablando así con ese galimatías, y al lado Fernando Esteso descifrando lo que está diciendo. No, fíjate, está diciendo Dios te salve María, aguachuey, llena eres de gracia. Siempre lo dice el aguachuey, te encanta. Es arameo, es que es arameo, claro, como no sabes arameo, no lo... No lo sé, pero... Los exorcismos existen, son reales, y hay una iglesia, la iglesia católica, romana, apostólica, y otras iglesias que establecen una serie de pautas para determinar que una persona está poseída. Luego vamos a reflexionar si eso es real, si no es real, pero lo cierto, Juanjo, es que según la iglesia hay unas pautas, decía Silvia, la sinoglosia es una de ellas, cuando se producen diferentes manifestaciones, uno está poseído. Sí, lo que han hecho además ha sido recientemente cambiar lo que es el ritual de exorcismos, porque el que estaba en vigor hasta el año 1998 era el ritual de exorcismos que venía del 1614, o sea que tenía ya una antigüedad pues importante. Lo que pasa que lo que han añadido ahora es ciertas cautelas o ciertas salvaguardas para asegurarse de que realmente están ante algo, vamos a decir así, de índole sobrenatural, bajo su punto de vista. Cosa que antes, pues por ejemplo, no tenían en cuenta lo que sería pues todo lo que ha sido el avance de la ciencia psiquiátrica, de la ciencia psicológica. Y eso es lo que han metido ahora, ¿no? Entonces lo que buscan es tener la certeza, que ellos denominan la certeza moral, y también la certeza médica de que se encuentran ante algo extraordinario. Y en ese ámbito de lo extraordinario no entraría ningún tipo de enfermedad mental o algo que esté recogido por la medicina moderna. A partir de ahí, ¿cuáles serían los signos que ellos consideran determinantes para ver que estamos ante una posesión? Pues un poco lo que hemos estado comentando, ¿no? Manejo de lenguas extrañas, también el sansonismo típico, que sería el tener una fuerza descomunal, por cuestiones, por ejemplo, que serían también la levitación, es otro de los signos también distintivos, y luego también uno de los aspectos es que tenga aversión hacia lo sagrado. Pero aversión hacia lo sagrado, sobre todo si esos objetos sagrados o esos elementos sagrados, además de producirle un rechazo que sea visceral, incluso son capaces de reconocer esos objetos sin verlos. Si, por ejemplo, si tiene una determinada reliquia o tiene un crucifijo guardado el sacerdote o escondido en, o se lo acerca sin que se dé cuenta, sin que esté en la vista, ¿no? En el punto de mira de la persona, del poseído, si es capaz en ese momento de sentir esa presencia, se considera que tiene un conocimiento extraordinario también y sería un indicador de que estamos también ante una posible posesión. En los medios de comunicación, cada X tiempo, cada vez cada menos, sale una persona en nombre del Vaticano que es como el exorcista oficial de la Iglesia Católica. Me refiero a Gabriel Amort, que ha hecho, según sus cuentas, unos 30.000, bueno, no lo sé, una cantidad ingente de exorcismos. ¿Cualquier sacerdote puede ser exorcista? En principio, si está ordenado, sí. Lo que pasa es que luego tiene que tener la autoridad del ordinario de su diócesis, que es el que realmente le habilita para poder hacer exorcismo y además para hacer exorcismo en un ámbito determinado. O sea, que en principio no sería una facultad que se le entrega genéricamente, ¿no? Y para siempre, sino que en principio estaría adecuado a un determinado contexto. Por lo tanto, se le puede quitar, pero siempre debe recibir, por lo tanto, esa autoridad. Y también se supone que la elección del obispo, además de que efectivamente esté ordenado y esté capacitado para administrar los sacramentos, también ese obispo tiene que ver que esa persona tenga ciertas cualidades, porque, como digo, tiene que hacer una especie de dictamen médico sobre la marcha o moral para saber que realmente se encuentra ante algo extraordinario. Por lo tanto, no es que valga cualquiera, en principio puede serlo, pero necesita su autoridad. Por lo tanto, el protocolo ahora está como muy jerarquizado, está muy burocratizado y no es que cualquiera, salvo imagino que bueno, en una situación extrema lo pueda hacer, ¿no? O él mismo se arrogue la facultad de hacerlo, que bueno, también en ese sentido hay... Pero es decir, ¿para cada exorcismo hace falta una autorización o con la primera vale para todos? Con la primera o con el ámbito que se le dé, pero en principio no es, quiero decir que no es algo que sea vitalicio, sino que en un momento dado se le puede retirar y siempre está bajo esa tutela del superior. Estamos hablando dentro del contexto cristiano católico, pero quizá por provincianismo temporal, espacial, un poquito hacemos eso, cultural, hacemos un poquito eso, pero Josep, es que el exorcismo y la posesión se dan prácticamente todas las culturas y todos los contextos. Mira, yo he tenido oportunidad de ver exorcismos en el contexto de las religiones animistas o africanistas. He tenido oportunidad de ver exorcismos en el contexto espiritista, en los curanderos, en la religión católica e incluso, y estos no los he presenciado personalmente, pero los he visto también en vídeo, en el contexto musulmán, exorcizando jinns. Por lo tanto, entiendo que es un fenómeno universal y más allá de las creencias que cada uno pueda tener a favor o en contra de la ceremonia en sí y de lo que se está haciendo, Considero que ni la ciencia, y no sé si le corresponde a la ciencia o si le corresponde a la religión, ha podido dar respuesta al fenómeno en sí. No olvidemos que estamos en el siglo XXI y que desde la noche de los tiempos el ser humano ha manifestado sentirse poseído, a veces ocasionalmente, es el caso de los médiums que ceden su cuerpo a una entidad para que comunique una serie de conocimientos y a veces sin su consentimiento, que es lo que llamamos posesión. Por lo tanto, ese fenómeno es tan lejano en el tiempo como desde que el ser humano tiene conciencia de serlo, y paradójicamente ni la psiquiatría, ni la psicología, ni la medicina en su general, ni tampoco la religión, da una respuesta definitiva a qué es lo que les ocurre a todas estas personas, porque hay que dejar claro que no todos son esquizofrénicos, ni todos presentan los rasgos típicos de una psicosis. En consecuencia, creamos o no creamos, algo ocurre y alguien debe dar una respuesta. Hemos planteado el hecho, hemos planteado un poco las circunstancias de los exorcistas, las circunstancias de las posesiones, pero me gustaría empezar con un caso que Juanjo nos ha estado comentando y que, bueno, puede ser significativo de cómo este fenómeno, además, no es en absoluto reciente, sino que se ha producido siempre. Pero este caso, además de ser desconocido, es histórico, pero está extraordinariamente documentado. Sí, bueno, antes, si quieres, quería comentar una cosa que ha dicho Josep, cuando además con buen tino, ¿no?, iba comentando todo esto, este fenómeno universal que es la posesión. Pero claro, hay matices, porque cuando hablamos de posesión, lo que te posee, depende de la cultura, son elementos muy distintos. Y no todos tienen la misma naturaleza, porque el demonio es un producto cultural, y por lo tanto, al ser un producto cultural, es muy relativo. Lo digo porque, por ejemplo, en el caso de los jinn, es una entidad muy particular. Los jinn musulmanes son criaturas que no son exactamente demonios, serían más parecidos a nuestros duendes, a la idea de los duendes dentro del mundo occidental, es decir, unos seres. Los genios serían. Claro, pero en el sentido de que son seres traviesos que pueden ser tanto amables como vengativos, pero tienen una característica muy interesante que no tenemos paralelo en el mundo judío-cristiano, y es que los jinn son seres que en principio nacen en el origen de los tiempos, nacen del humo, del fuego, y resulta que se tienen que ganar también la vida eterna. Cosa que no ocurre con los demás. En ese sentido serían como una especie de alter ego de los humanos, pero se tienen que ganar la vida eterna. Y hay una cuestión también interesante, y es que dentro de la jurisprudencia musulmana tú te puedes casar con un jinn. O sea, los jinns pueden provocarte abortos, pueden provocar embarazos, son, como decimos, los custodios que aparecen en las cuevas y en los tesoros, lo que tú comentas del genio de las mil y una noches, ¿no?, el genio de la lámpara. Tienen esa dualidad de que pueden ser, ya digo, amables o traviesos, pero tiene la característica de que son entidades tan reales, que está previsto dentro de, ya digo, el código jurídico musulmán, en algunos casos, que tú te puedas casar con él. Pero, no, y son los encargados de la... ¿Y quién oficia la boda? ¿El padre Carras? pero no es tan diferente. O sea, tú piensas que el Islam, el judaísmo y el cristianismo, las tres religiones del libro, tienen un origen histórico muy parecido. Entonces hay muchos paralelismos. Los jinn efectivamente son unas criaturas que están a medio camino entre los humanos y los ángeles. Existe en el Corán la figura de Iblis, del diablo, de nuestro Satán, de nuestro Lucifer, pero es que en el judaísmo también existen, o en el cristianismo, existen otras criaturas intermedias que pueden interactuar con los humanos, los ángeles, serafines, potestades, dominaciones, números, hay toda una jerarquía tanto angélica como diabólica, y de la misma forma en que los jinns pueden relacionarse incluso sexualmente con los humanos, los íncubos, los súcubos, ciertos tipos de demonios, que sí, también pueden interactuar. Pero no se ganan la vida eterna, que eso quizás es un matiz que a mí siempre me llamó mucho la atención, ¿no? El hecho de que tengan que luchar por ganarse la vida eterna igual que los seres humanos. Bueno, lo cierto es que el fenómeno de la posesión se da en todas las religiones, existen exorcistas en el hinduismo, en el islam, en el judaísmo, por ejemplo, hay exorcismos judíos dentro del judaísmo, en el cristianismo, no solo en el catolicismo, sino en toda forma de cristianismo y prácticamente en todas las religiones. Y en el Imperio Romano también, en el mundo greco-romano, lo que pasa es que ya cayó, ¿no? Y en la historia sí. También, por ejemplo, en este caso, en Guadalajara, nos situamos en Guadalajara, ¿no? Claro. En el año 1600 algo, ¿no? Sí, en el siglo XVII, bueno, pues sabemos que en esa época estaba en auge todo el combate entre el catolicismo y el protestantismo, y bueno, pues está muy de moda moda la presencia del diablo, porque también tenemos las grandes persecuciones de brujeriles que se dan en todo Occidente, aunque aquí en España no tuvo tanta repercusión, bueno, por una serie de aspectos insólitos que hacen que España sea muy particular en ese sentido, ¿no? Aquí se perseguían mucho a los judíos, a los cristomusulmanes y los cristojudíos, pero no en cambio a las brujas, ¿no? Y en este caso tenemos la historia de un exorcista itinerante que presenta la particularidad de que tiene un diario en el que recoge unos 40 exorcismos. Él es un franciscano que se dedica a ir por la zona más o menos de Madrid, Toledo, Guadalajara, a hacer exorcismos. Se dedica a eso, siempre en nombre de la Virgen de Unión, que es su patrona, ¿no?, por la que siente principal devoción. Y bueno, yo he podido acceder a ese manuscrito. Ese manuscrito es muy interesante y es muy original, porque normalmente de esa época lo que tenemos son grandes tratados, pero doctrinales, de cómo es la demonología, pero no algo de primera, una narración de primera mano donde él está comentando cómo lucha contra el diablo. Incluso en algunos casos el diablo les pasa factura porque le convierte en paralítico provisionalmente. O sea, bueno, digamos que somatiza también ese combate en muchas ocasiones. Bueno, y hay una historia fascinante, que es uno de los exorcismos que más fuerza tuvo que emplear, porque llegó a tener que presentar ese combate en 5 o 6 ocasiones, porque aplicaba el exorcismo, parecía que en este caso la víctima se curaba, pero volvió otra vez a caer, ¿no? Y la víctima era una niña que tenía unos 12 años, y que, bueno, hoy desde la perspectiva actual vemos una serie de ingredientes muy particulares, ¿no? Porque vemos una historia de familia desestructurada, de malos tratos, que podría explicar bastante el por qué cayó en posesión, ¿no? Esta era una niña que era huérfana, habían fallecido tanto su padre como su madre, y fue criada por su tía. Pero la tía lo que hacía era someterla a bastante malos tratos, hasta el punto de que la dejaba en ocasiones en el desván de la casa durante días enteros, días y noches, sin comer ni beber. Entonces podemos imaginarnos que en una situación un poco de privación, no tanto incluso sensorial, porque la ponía a oscuras. O sea, que lo que pasaba era que la tía era una verdadera bruja. Era una verdadera bruja, y claro, ¿qué ocurre? Que en un momento dado ella cuenta que la primera vez que se le aparece una criatura que ella no sabe quién es a través de la chimenea, le aparece una mano con una especie de joven que la invita a beber de una especie de vasija. Y a partir de ahí empieza a tener una serie de nuevas apariciones, pero es curioso porque las apariciones suelen ser la Virgen o Jesús o incluso un arcángel, siempre tentándola para que ella se suicide y de esa manera puede ir al cielo. Entonces, claro, desde una lectura actual podríamos pensar que evidentemente esta niña lo que trata es de evadirse de la realidad y está utilizando este reclamo, ¿no?, dentro de lo que sería su código cultural para acceder, ¿no?, como digo, para eludir ese contexto tan, tan asfixiante. Lo interesante también es que luego tiene un segundo nivel, y es que para poder hacer ese suicidio, o sea, empieza a tener una serie de tendencias suicidas, incluso en algunas de las ocasiones se llega a tirar por un pozo y en el último momento una persona que pasaba por allí la agarra del pie y la salva, llega a tener que firmar, porque si así se lo proponen estas apariciones, llega a tener que firmar cédulas, que serían contratos, lo que sería el famoso pacto diabólico, tiene que firmarlo para entregar el alma, porque es una de las cosas que le pide también o Jesús o la Virgen o el Arcángel, ¿no? Y efectivamente ella lo llega a hacer en algún momento. Es cierto que en muchas ocasiones ve algo extraño en esa figura que la lleva a echar para atrás. Por ejemplo, ve que a lo mejor tiene ese Jesús o esa Virgen tiene pezuñas o tiene las uñas muy largas, y eso ya la hace desconfiar y dice, no, este no es el Jesús que yo conozco o la Virgen que yo conozco, ¿no? Y bueno, lo que comentaba, llega a firmar esa cédula, y en una de las ocasiones, cuando ya la firma por completo, incluso la tiene que firmar con su propia sangre, ella misma reconoce que no sabe escribir. Y entonces le dice la figura que se le aparece, no te preocupes, yo te doy la mano, yo te firmo el documento. En una de las ocasiones, ese diablo le llega a poner el sello, su firma, ya de confirmación, en el pecho de la niña. Se lo llega a grabar como si fuera una dermografía. Y en el manuscrito aparece dibujada esa dermografía, la firma que sería del diablo. Y la firma del diablo es como si fuera una especie de tridente. Entonces, toda la simbología, ¿no?, que rodea. Es una especie casi también de bautismo, de manera de ingresar en lo que serían las huestes infernales del diablo. Lo interesante del caso es que en este exorcista, que es Miguel de Yela y Rebollo, se emplea a fondo en este caso y constantemente tiene que estar, por medio de los exorcismos, deshaciendo este tipo de cédulas, este tipo de contratos. Y el último de ellos es tan interesante porque todo cobra sentido dentro del derecho de la época. Él tiene que hacer también una contracédula para desautorizar la cédula que ha firmado el diablo. Entonces eso nos está llevando un poco a pensar la importancia que tenía el derecho en la época a la hora de estructurar todas las relaciones sociales, pero no solamente las relaciones profanas, sino también las relaciones sobrenaturales. O sea, el derecho había penetrado también allí. Y por eso también la idea que tenemos ahora del juicio final, todo este tipo de cosas demuestra que en la cultura se ha introducido la idea de juicio para dirimir conflictos, y lo hemos trasladado también al plano sobrenatural, o sea que es bastante alucinante, ¿no? Por supuesto, esta niña, cada vez que recibió un exorcismo y suponía, supuestamente expulsaba al diablo, el diablo se iba siempre de una manera muy espectacular, es decir, como un último gesto, que era a lo mejor empezaba a soltar... Dejando un, su huella, ¿eh? Dejaba su huella, soltaba un carbón ardiendo por la boca, o a veces arrojaba varios kilos, cuenta la crónica, de gusanos, pelo, pelusas... Siempre hacía un último ¿Eso quién gesto. Lo arrojaba? ¿La niña? La niña o sea, el demonio a través de la niña. Exacto. Y siempre, naturalmente, bueno, Miguel de Lillera, en este tratado, te cuenta todos esos combates y cómo tiene que luchar constantemente. Por ejemplo, pues trata de colocar siempre a los demonios en el dedo gordo del pie y movilizarlos allí, atarlos. ¿Por qué? Porque de esa manera deja libre a la niña o la víctima para que se pueda expresar y no le domine el habla. Entonces siempre trata de ir moviendo a los diablos. Por ejemplo, si quiere hablar con el diablo, lo lleva hasta la garganta, para que sea el diablo el que hable. Cuando no quiere, lo lleva al dedo gordo del pie. Y te va narrando perfectamente cómo está utilizando ese cuerpo de la víctima como un campo de combate, ¿no? Un campo de batalla, ¿no? Y entonces se mueve estratégicamente dentro del cuerpo para poder ganar el combate, ¿no? Entonces, es interesantísimo porque tiene cantidad de lecturas. El libro, desde la perspectiva del siglo XXI, nos da una información valiosísima. ¿Y la niña se supone que al final se salva? La niña se salva, y además hay una cosa muy interesante, que es que una de las cosas que le pide directamente Miguel de Yela, no sé si lo hace consciente o inconscientemente, le pide a la tía que deje de maltratarla, que la trate mucho mejor. Y en ese momento, el diablo también deja de hacer acto de presencia. Entonces se ve que, lo que comentamos, no, ese microcosmos particular de la familia, ¿no?, con esos malos tratos, con toda esa situación, que hoy en día, perfectamente, cuando se hace terapia en este tipo de contextos, sabes que lo que tienes que tratar no solamente al paciente, tienes que tratar también a la familia. Porque todo es un sistema. Exactamente. Es muy interesante esto que apunta Juanjo de la terapia, ¿no? Porque a mí me ha llamado mucho la atención, ya en tiempos modernos, que un alto consejero de ciencia de Ankara, en Turquía, un tal Kemal Irmak, está planteando hoy día combatir la posesión demoníaca con métodos de los curanderos tradicionales. Es decir, que siendo él psiquiatra, reconociendo que se trata de algún trastorno de la personalidad, sugiere abordar al paciente no con el mecanismo habitual, que sería la terapia psiquiátrica, con el uso o no de sustancias farmacológicas, sino inclinarse por como lo harían los curanderos tradicionales. Ergo, el efecto placebo debe jugar un papel fundamental dentro de este tema. Yo he visto, y seguramente que Manuel también, porque hemos frecuentado ese tipo de contextos en las iglesias evangélicas, viendo a los poseídos haciendo cola para que sean exorcizados por el padre, ¿no? En consecuencia, a mí siempre me ha rayado mucho qué tonto es el diablo que tenga que hacer cola para que le expulsen del cuerpo, ¿no? Y de todas formas, en estos casos, muchas veces lo que está en juego es el concepto del mal. ¿Qué es el mal para la persona que ha determinado que X individuo está poseído? Porque en muchas ocasiones, y en estos en concreto, quizás los que más, es un buen ejemplo de ello, pues es muy moral la valoración. No son fenómenos extraños que protagonizan las personas, sino que son pautas y conductas de su vida que algunos han considerado que son malas. Sí, porque lógicamente yo entiendo, es comprensible y hasta justificable que un párroco de cualquier pueblo, de cualquier ciudad o de cualquier país del mundo, que de repente ve que una de sus feligresas, una adolescente de aspecto angelical, menuda, que siempre ha sido una buena parroquiana, y de repente empieza a blasfemar, a manifestar un comportamiento maligno con su familia, pues pueda ser interpretado como una posesión. El problema es que cuando los exorcistas, y yo he conocido muchos exorcistas, muchísimos, tanto católicos como de otras formas de cristianismo y de otras religiones, he presenciado exorcismos, me he llegado a obsesionar, y cuando tú te obsesionas, cuando la investigación de un caso de posesión, estoy recordando por ejemplo el caso de Javier Marcial, que terminó con la muerte del chaval, un caso muy dramático, y la investigación se prolongó durante mucho tiempo, durante varios años, y llegas a obsesionarte con esa historia, y cuando te vas a la cama estás dándole vueltas, ¿qué pasó en esa habitación?, ¿por qué ese joven se tiró por la ventana de un piso 24 en un supuesto exorcismo? Llega un momento en que puede ser arrastrado por esa cosmogonía del bien y el mal, del diablo y Jesús, y puedes llegar a interpretar como sucesos sobrenaturales, sucesos que si los observas de una perspectiva más lejana, pues son perfectamente comprensibles. Luego además hay toda una patología que se está conociendo ahora, que a lo largo de la historia, lógicamente, solo podía ser interpretada como una posesión diabólica. El síndrome de Gilles de la Tourette, por ejemplo, que se caracteriza por una explosión de violencia que en muchos casos va asociada a blasfemias, a un lenguaje malsonante, con maldiciones, a los símbolos religiosos. Claro, eso lo ve un párroco y lógicamente lo interpretará como una posesión diabólica. Pero es que además, y es donde yo quería llegar, es cierto que hay estudios deliciosos de algunos demonólogos y teólogos sobre la filosofía del mal, sobre el origen del mal, en base a los contactos que han tenido con el maligno, pero es que desde la segunda mitad del siglo XX se están haciendo unos estudios en las ciencias de la conducta a nivel universitario, experimentos de laboratorio interesantísimos que nos están descubriendo cosas sorprendentes sobre el lado más oscuro de la naturaleza humana. Aquí ya hablamos en varias ocasiones en la mesa de la tertulia de los experimentos de Philip Zimbardo sobre el efecto Lucifer, aquel experimento en la universidad con unos estudiantes que asumían el rol de carceleros y otros de presos, y cómo se llegó a irsele de las manos a los experimentadores, tuvieron que abortar el experimento porque se les iba de las manos, ¿no?, lo que estaba ocurriendo con esa interrelación, esos roles entre unos y otros. Pero hay otros experimentos que a mí me parecen deliciosos, de Stanley Milgram, un catedrático de psicología social de la Universidad de Yale, que yo creo recordar que fue en el año 66 cuando se hizo el juicio de Eichmann, de Adolf Eichmann, el jerarca nazi que fue secuestrado por el Mossad en Argentina y trasladado a Israel para ser juzgado por el Holocausto. Aquel juicio fue muy mediático, se emitió por televisión, y este investigador, Milgram, que era de origen judío, se obsesionó sobre cómo era posible que miles, cientos de miles, millones de alemanes fueran cómplices del Holocausto. Cómo personas buenas, con una vida normal, podían participar de algo tan terrible. Hizo unos experimentos en Yale interesantísimos sobre el experimento Milgram es uno de los más conocidos de la psicología conductual. Exactamente. Fueron muy polémicos, ¿no?, en su época, pero con el tiempo terminaron dándole la razón. Quienes quieran ver, que lo hemos mencionado hace no mucho en el programa, pero quienes quieran ver una derivación de ese experimento, está basado en ese experimento, que generó muchísimo dentro del mundo de la psicología, la película La Ola, en cierto modo, pues lo refleja. No el experimento, pero sí una de las consecuencias del experimento, que generó muchísimo seguimiento para ver si la conducta humana era capaz de barbaridades como esa. Claro, a eso voy. Es que tanto Zimbardo como Milgram evidenciaron a nivel de laboratorio que no hace falta buscar ninguna explicación sobrenatural, ninguna entidad divina o maléfica para comprender los actos más terribles, más violentos y más malignos que pueden cometer los seres humanos, ¿no? Porque en el fondo todos llevamos un ángel y un demonio dentro, y en las circunstancias apropiadas se manifiesta o uno o el otro. Pero esto es algo que se está aprendiendo, cada día sabremos más, y cuando un sacerdote habla de que el exorcismo viene cuando la ciencia, los límites de los poderes de la mente no pueden explicar tal cosa, es cuando entramos a una explicación sobrenatural. El problema es que no sabemos cuáles son los límites del poder de la mente. Como no conocemos esos límites, no sabemos lo que puede haber más allá. Y lo que me pregunto es si entran dentro de estas pautas, porque vosotros sois muy escépticos, muy racionales, y queréis ver en todo una explicación. Pero, por ejemplo, se ha mencionado aquí el padre Carras. Evidentemente todo el mundo, yo creo que casi todos los que nos escuchan, han visto la película El Exorcista, que está basado en un caso más o menos real. Un caso de esas características, que no es el único, Josep, ¿se puede explicar por parte de la psicología, de la psiquiatría, de todas estas explicaciones racionales a los fenómenos? Vamos por partes. El cine ha hecho mucho mal. Nunca mejor dicho. Ha hecho mucho mal a la imaginación, a generar miedos, a generar inseguridades. Y hay un montón de gente que nos escucha que está convencido, cuando hablamos de posesión, de que los poseídos son capaces de girar 360 grados la cabeza. Mira, no, por mucho que uno lo intente, no pasas de un lado y otros, y algunos hasta les cuesta moverla solo 30 grados, ¿no? No ven más allá de lo que tienen en su frente. Hay algunos que están en 0 grados permanentemente, bueno, toda su vida. Pues imagínate. Bueno, la cabeza no. Entonces, pero hay algunos, yo sé, que son muy flexibles, ¿eh? A lo mejor la cabeza no la giran, pero otras cosas sí. No, pero a lo que me vengo a referir, que gran parte de los mitos, no solamente del exorcismo, de buena parte del misterio se cimentan en exageraciones que el cine utiliza como recurso de captación de atención, y el miedo es fundamental para crear esa atención. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con el mundo de los espíritus, del demonio, del diablo, de Lucifer, de Satán, pues queda muy, muy exagerado por lo que es el cine. Pero tú, Bruno, citabas al principio al padre Amott, quien decía que el diablo estaba de tal manera entre nosotros que la televisión era una de sus formas de manifestaciones. Yo no sé si lo decía por el Sálvame o lo decía por los programas de política, pero en cualquiera de los dos casos, un examen racional a las cosas que tenemos a nuestro alrededor, no la vamos a interpretar como el diablo. A pesar de todo, habrá una minúscula fracción de la población que, porque tengan fe, yo no conozco ningún poseído escéptico, porque tengan fe, porque en definitiva les obsesione hasta cierto punto las cosas de la religión, se vean atrapados en alguna suerte de diatriba que la vida les exponga y a partir de ahí desarrollen un cambio de conducta. Si tú vas en ese momento a un psiquiatra, a un psicólogo, es más que probable que diga: mire usted, tiene alucinaciones, tiene usted más de una personalidad en su interior, tiene usted ideas delirantes, tiene trastornos de autopercepción, es decir, que su forma de percibirse a sí mismo es distinta y muchas veces para mal de como era anteriormente, que tiene usted además trastornos emocionales, tiene retraimiento social y además tiene falta de energía. Mire, usted no está poseído, usted es esquizofrénico, tómese esto. Esto es lo que ocurría, pero también hay que hacer notar que muchas veces el diagnóstico de la locura, y no solamente para los exorcismos y posesiones, sino seguramente para buena parte de las cosas fenomenológicas que ocurren en el mundo del misterio, son también una forma de lidiar con lo desconocido por parte de la psiquiatría cuando no tiene una explicación global al fenómeno. Es cierto, hemos comenzado bromeando con el asunto de la xenoglosia, fuera del contexto de la posesión diabólica, pero sí también de cierto fenómeno de posesión. Conocí a un individuo muy curioso que se llamaba Joaquín Jaramillo. Él murió hace aproximadamente 2 años. Es un hombre que había, efectivamente, había estigmatizado. Se abrió un proceso por parte de la Iglesia, después de analizar algunos de los fenómenos que había protagonizado. Yo doy fe de que el hombre sangraba por las manos, por la frente, sangraba prácticamente por todas partes, era diabético y aquello no tenía su lógica, ¿no? Pues bien, este hombre, en algunos de esos trances que él experimentaba, le grabamos con hablando en una lengua extraña, que resultó ser, en este caso sí, arameo. Y os doy fe que este señor no tenía ni idea ni de arameo, ni muchas veces de ningún otro idioma, porque era analfabeto. En consecuencia, hay fenómenos que no se pueden explicar o tienen una difícil explicación dentro del contexto de la ciencia convencional. Por ejemplo, según habéis comentado, para darse casos de posesión, lo normal es que haya un contexto religioso alrededor, de familia, de amigos, de conocimiento, que tenga alguna relación con pues, cualquier tipo de religión. Depende de quién posea. Porque hemos hablado de la posesión demoníaca, pero dentro del contexto del espiritismo se producen muchísimas posesiones, que no son del diablo, son posesiones de espíritu, sí, bueno, o lo que llaman ellos encostamiento, y esas posesiones muchas veces también requieren de alguna suerte de exorcismo, y algunos de trágicas consecuencias. Manuel recordará, por ejemplo, lo que ocurrió en el Albaicín de Granada, con un exorcismo de un curandero, que fue verdaderamente aterrador, y podríamos poner un suma y sigue de casos terribles, ¿no? Y todos trágicos. ¿En familias de ateos también se podría dar casos de posesión? Yo no conozco ninguno. La creencia previa, ¿no? Yo creo que podría darse, seguramente sí, simplemente si lo entendemos desde el punto de vista psicológico de llamar la atención. O sea, si una familia de ateos puede incluso que el niño salga o la niña salga rebelde y utilice la posesión en ese sentido. O sea, que yo no lo descarto porque... Cuando a la adolescencia le llaman exorcismo o posesión, ¿verdad? En cierto modo. No, pero quiere decir que un ateo, las familias de ateos no están desconectadas del mundo. Claro, es decir, viven en una sociedad religiosa y en un momento dado se puede utilizar como... Es decir, exacto, se puede ser ser ateo, pero la sociedad puedes... en la que estás no lo es. Claro, a eso me refiero, que perfectamente, seguramente si miramos, puede haber casos. Igual que tú tienes una familia que sea de derecha, si te sale un hijo de izquierda, no significa nada. Claro. Es decir, porque no estás desconectado del mundo, que está poseído. Exacto. Oye, por cierto, en los Estados Unidos, en los años 70, 80, 60, se produjeron muchos casos de supuesta posesión de recuerdos falsos por parte de las personas que decían incluso haber sido abusadas. Bueno, es una historia verdaderamente llamativa, muy asociada a esto, pero que nos da una auténtica lección sobre lo que se debe y no se debe hacer en cada una de las ciencias que estuvieron implicadas en esto. Ahí se dio un contexto también muy particular, que bueno, Manuel conoce también perfectamente, yo creo que nos gusta mucho este asunto, porque además se llegó a etiquetar al fenómeno como abuso del ritual satánico. Era un poco la denominación que se le dio desde la psiquiatría, o sea, que se le llegó a poner un cuño a lo que estaba ocurriendo. Y es cierto que empezó a haber una especie de oleada de niños y niñas que decían que habían sido sometidos a rituales satánicos, y eso se lo sacaban a través de hipnosis o determinadas entrevistas que hacían psiquiatras supuestamente muy expertos y ahondaban ese recuerdo para tratar de aflorar ese trauma que tenía el niño. Luego se demostró que efectivamente eso no había sido nada, no había nada realmente. Muchas veces lo que había eran situaciones de estas que estamos comentando, de por ejemplo, recuerdo algún caso muy conocido que fue de un niño que sus padres estaban divorciando y este niño llegó a acusar a su profesor de que le maltrataba, pero no solamente que le maltrataba en clase, sino que además le maltrataba, bueno, pues sometiéndola a determinados rituales que al final le asociaban con la figura del demonio. Y lo único que se veía era ese contexto de llamar la atención ante los padres que se estaban divorciando. Era un poco la explicación que hoy podríamos dar. Bueno, lo interesante del caso es que aquí se dio una serie de efecto dominó extrañísimo en el que, bueno, todos tienen culpa, porque estamos hablando de que, bueno, se extendió esta supuesta terapia de regresión hipnótica a partir de un libro muy famoso, que era el traducido sería así como Recuerda a Michelle. Ese libro fue un bestseller en el cual un supuesto terapeuta había sido capaz de extraer de una paciente un recuerdo de un abuso sexual infantil. Entonces eso se vio como que era la varita mágica a partir de la cual podíamos traernos a aflorar ese tipo de traumas. Pero es que se dio luego un proceso añadido más. Es que también se puso de moda dentro de la psiquiatría el concepto de disociación de la personalidad, que hasta entonces había quedado un poco aparcado. Se puso de moda, se empezó a introducir en el DSMR y además ocurrió que en un congreso en Chicago hubo un psiquiatra que dijo que efectivamente esto del satanismo era cierto, que había una serie de células sociales extendidas por Estados Unidos donde realmente se practicaban este tipo de rituales. No significaba que existiera el diablo, pero sí que eso generaba un trauma en los niños, que era lo que estaba aflorando. Entonces, claro, que la psiquiatría, a partir de un congreso, pues pusiera ese cuño no legal, digamos, al asunto, hizo que se expandiera esta ola, y ya luego, bueno, vinieron los medios de comunicación. Y hay un factor también que se suele olvidar, pero que también es muy importante, y es que en los años 80, que es cuando esto surge, hay un rearme y una reacción de la religión en Occidente. Hasta entonces se pensaba que realmente la religión iba a pique, era ya casi un fenómeno social a extinguir, pero en el año 78, si no recuerdo mal, es cuando ya sube Juan Pablo II, y empieza a haber toda una reactivación de la religión, pero no solamente aquí, sino que, por ejemplo, también es cuando cae el Shah de Persia y surge también todo el tema de Khomeini, ¿no? Es decir, Oriente Medio. En Israel también empieza a haber movimientos conservadores y ultra judíos, ¿no? Ultraortodoxos, que también empiezan a ganar, a potenciarse políticamente. Por lo tanto, empieza a haber una gran expansión de todos estos movimientos, también del mundo evangélico. Se empieza también a luchar contra la teología de la liberación. Todo esto hace que la religión gane en protagonismo, y la religión en su versión más sobrenatural. Entonces, al rebufo de toda esta corriente, es cuando empieza a surgir también toda esta expansión de esta gran oleada, que al final quedó en nada, y que ahora, yo estaba leyendo hoy, justo para lo que vamos a hablar aquí hoy, un artículo muy reciente, bueno, del año 2013, donde los psiquiatras reflexionaban sobre, bueno, qué había pasado, y que en algún momento dado tenían que entonar el mea culpa y hacer autocrítica, porque esto había quedado ahí. Como, bueno, sí, esto es vergonzoso, pero no habían reflexionado sobre ello para hacer lecturas, ¿no? Y estos autores estaban, que además habían sido de los que en su momento crearon lo que denominaban la fundación del síndrome de la memoria falsa, que fue lo que revolucionó y cambió toda la óptica de este fenómeno, son los que ahora mismo también tratan de hacer un debate público para bueno, que esto no se vuelva a repetir. De todas formas, antes decíamos que había unos determinados parámetros para decir si una persona podía estar poseída o no. ¿Hay algún sistema de control para saber si un exorcista está haciendo las cosas bien? Porque claro, durante el tiempo que tiene supuestamente esa cédula que puede ejercer, llevarán un parámetro de los exorcismos que haya hecho y si está beneficiando o al revés, o está perjudicando. Antes yo te contesto, bueno, déjame un segundo, pues, muy rápido, para que veas, que no hay, que esto es cada maestrillo su librillo. Una cosa es Amor, tú hablas de, o lees las obras del Padre Amor, madre mía, y te cuenta que hay miles de posesiones, e incluso, yo he estado hace poco mirando sobre el tema del satanismo en el Vaticano. Y uno de los grandes difusores de que realmente hay sectas satánicas dentro del Vaticano ha sido el Padre Amor. Y se basa, uno de los argumentos que da es que cuando él tiene posesiones, pregunta al diablo si hay sacerdotes que rinden culto a Satanás. Entonces, la información que obtiene, parte de la información supuestamente revelada y con la que él luego hace declaraciones, son en el momento de esas posesiones. Pero si tú, por ejemplo, escuchas a, no recuerdo cuál es el nombre, al gran exorcista que hay, que tiene la diócesis de París, él llevaba 20 años haciendo exorcismos y decía que no estaba convencido de que ninguno solo de ellos, de esas posesiones, fuera realmente el producto del diablo. O sea, que ves que son dos posturas, dos perspectivas diametralmente distintas, ¿no? Y basadas en la experiencia personal, que es su experiencia nada más, o sea, es enteramente subjetiva. Muchas noticias últimamente sobre el mundo de las posesiones, sobre el mundo de los exorcismos. Aquí hemos querido ponerle racionalidad a todos estos hechos y que inviten a la reflexión las palabras en nuestra tertulia especial en este programa extendido en el Club del Misterio con Josep Guijarro. Muchas gracias, Josep, hasta mañana. Gracias a vosotros. Te veo levitando. Hoy. No, y yo te oigo poseído, Porque haces unos ruidos que, bueno, mientras tanto hemos estado... La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Y vamos a hacer otra invitación a nuestros oyentes que ahora mismo busquen el blog de ciencia de la Mula Francis. Ahí van a encontrar absolutamente todo sobre la actualidad científica contada de forma racional. El blog de ciencia de la Mula Francis. Y su responsable está con nosotros, como todas las semanas, aquí en la sección de actualidad científica, el físico, profesor de la Universidad de Málaga, Francis Román Villatoro. Muy buenas. Buenas noches, Bruno. Francis, nos has hablado en varias ocasiones del grafeno, de ese material inteligente, material de moda, sin embargo, sus aplicaciones o no llegan o qué es lo que pasa con ellas, porque da un poquito la sensación de ser como el cuento de la lechera. Se anuncia todo lo bueno que tiene el grafeno, pero luego no vemos aplicación práctica. El grafeno es un material asombroso, es una hoja de un solo átomo de grosor formada por átomos de carbono colocados en una estructura hexagonal muy parecida a un panel de abeja. El grafeno combina muchas propiedades sorprendentes en un único material. Es muy duro, muy resistente, muy flexible, muy ligero, conduce bien el calor, la electricidad, soporta grandes presiones. Se han propuesto muchas aplicaciones para el grafeno en muchos campos, como informática, telecomunicaciones, aeronáutica, biomedicina. El gran problema del grafeno es su fabricación. Sus propiedades físicas son tan revolucionarias cuando se usa grafeno ultrapuro, fabricado con una altísima calidad. Para lograrlo a escala industrial, con los métodos actuales de fabricación, se requieren un proceso muy caro, con un coste realmente prohibitivo para la mayoría de estas aplicaciones prácticas. Por eso, aunque hay muchos científicos que están tratando de reducir los costes de fabricación, aún queda mucho camino por recorrer para que veamos muchas aplicaciones prácticas a nuestro alrededor del grafeno. Aún así, prácticamente todas las semanas se proponen nuevas aplicaciones potenciales de este material. Esta semana, por ejemplo, se ha publicado el uso del óxido de grafeno como material inteligente. Los materiales inteligentes o materiales activos son capaces de cambiar sus propiedades de forma controlada y reversible. Por ejemplo, hay materiales activos con memoria de forma. Tienen la capacidad de cambiar su forma y deformarse en presencia de calor, luz, campos magnéticos, y después son capaces de recuperar su forma original cuando este efecto está ausente. Un equipo de científicos chinos liderado por Yu Kemu de la Universidad Donghua de China, ha desarrollado un papel a base de óxido de grafeno que se puede plegar y desplegar en función de la luz o del calor que recibe. Este material tiene memoria de forma y al estirarse y contraerse cuando se expone a la luz o al calor, puede desarrollar robots de tipo origami, que parten de una forma plana, se despliegan sobre una superficie lisa y se ponen a caminar, a girar sobre ella. No es casualidad ese nombre, origami o papiroflexia, que todos hemos oído hablar de la papiroflexia en alguna ocasión. No es casualidad ese nombre, porque en cierto modo esta nueva técnica, esta forma de trabajar con los robots, se parece un poco a eso, ¿no? Exactamente, los robots tipo origami están formados por polígonos planos unidos entre sí por aristas que actúan a modo de bisagras, similares a las figuras de la papiroflexia. Cambiando los ángulos entre los polígonos de estas aristas, se logra que estos robots se autoensamblen partiendo de un diseño plano, fácil de transportar, y se pueden mover, pueden cambiar ese ángulo para cumplir la misión a la que se les solicite. Los robots origami tienen su origen en un trabajo pionero de científicos de la Universidad de Harvard y del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Boston, Estados Unidos, que se publicó en la revista Science el año pasado, en agosto. Sus robots estaban fabricados con materiales plásticos planos, en concreto polímeros con efecto de memoria que se contraen a temperaturas altas, del orden de 100 grados de temperatura. Estos robots origami de polímeros son capaces de cargar hasta el doble de su peso y podían moverse en agua, podían seguir ciertas trayectorias predefinidas y cumplir tareas sencillas. El nuevo trabajo que se ha publicado esta semana en la revista Science Advances por el equipo científico chino liderado por Yu Kemu de la Universidad Donghua usa un material de óxido de grafeno en lugar de polímeros activos. Esto permite usar pequeños cambios en la temperatura para plegar y desplegar el robot. Gracias al uso del grafeno, estos nuevos robots de origami son más ligeros, más resistentes, son capaces de soportar hasta 5 veces su peso, se pliegan y se despliegan mucho más rápido, de forma más suave que los de polígonos activos. Gracias al grafeno, que tiene una gran conductividad eléctrica y térmica, y por lo tanto que puede absorber las excitaciones, la luz o el calor, muy rápidamente y puede responder rápidamente a estos estímulos. Y por lo tanto puede tener aplicaciones prácticas en el futuro. Ese pasado, esa leyenda negra que existe con el grafeno, en esta ocasión parece que no se va a cumplir. Bien, la gran ventaja de los nuevos robots origami basados en papel fabricado con óxido de grafeno respecto a los basados con polímeros activos es que se pueden fabricar a temperatura ambiente, lo que implica menor consumo energético y facilita su industrialización. Hay que recordar que la mayoría de los materiales con memoria, de tipo polímero, se fabrican a temperaturas muy elevadas. Sin embargo, como ocurre con otras aplicaciones de grafeno, ahora mismo la gran barrera industrial es el precio de fabricación del óxido de grafeno de alta calidad. Siendo más barato fabricar óxido de grafeno que grafeno puro, todavía su coste es bastante caro, es excesivo. El artículo del Dr. Mu y sus colegas presentan varios prototipos de diseño relativamente sencillo. Uno, por ejemplo, tiene la forma de una cruz de la bandera de Cruz Roja, con los lados del cuadrado central de la cruz capaces de doblarse hasta 90 grados. Al incidir luz infrarroja de un láser en estos lados, se pliegan muy rápidamente, de orden de unas 0,2 segundos, y el cuadrado central de la cruz se levanta como apoyado por 4 patas sobre la superficie. Controlando esta luz incidente mediante el láser, se logra que este robot origami se ponga a caminar sobre la superficie, incluso que gire y cambie de dirección. El movimiento es un poquito torpe, pero se trata de un prototipo relativamente sencillo. También se han propuesto prototipos de pinzas que funcionan como los dedos de una mano y que pueden agarrar, coger objetos, y un robot de tipo oruga que recta por la superficie al ritmo del encendido y apagado de la luz. Se conciben, por supuesto, otros diseños más complicados, algunos ya se han propuesto en los robots origami de polímeros activos. Desde el punto de vista de las aplicaciones prácticas, el grafeno tiene la ventaja de que es un nanomaterial. Se pueden fabricar microrobots, nanorobots, con cierto posible uso en biomedicina, pues serán capaces de trabajar en condiciones fisiológicas por ejemplo, como nanosensores robóticos que se moverían dentro del cuerpo humano en función de la luz, la temperatura, el pH o la humedad de los tejidos vivos. Con lo cual, Francis, se podrán usar estos robots origami también para crear músculos. Sí, músculos artificiales, en ingeniería de tejidos, la posibilidad de utilizar estos robots origami de grafeno es una cosa que se ha propuesto. Y no solo músculos, también podemos desarrollar, por ejemplo, paneles solares que se orienten hacia la posición del sol sin necesidad de usar motores ni energía externa, solamente con la luz del sol que irradia sobre los paneles. También se ha propuesto algo muy curioso, ropa inteligente, que cambie de forma y de estilo dependiendo de la temperatura corporal o de los cambios ambientales. Las aplicaciones potenciales de los robots origami basados en papel dióxido de grafeno son casi infinitas. Y tiene mucho que ver con la luz, con el calor. Eso es lo que hace doblarse por ciertas esquinas a este papel de óxido de carbono, de óxido de grafeno. ¿Cómo se puede explicar para los oyentes que esto pueda ocurrir? Los robots origami usan materiales activos que transforman algún tipo de energía, como la luz o el calor, para producir trabajo mecánico en las aristas que actúan como bisagras, permitiendo su plegado y desplegado de estructuras más o menos formadas por polígonos. Bien, el óxido de grafeno es grafeno en el que algunos átomos de carbono están ligados a grupos químicos funcionales, los llamados grupos hidroxilo, grupos carboxilo o los puentes epóxido, que los oyentes que hayan estudiado química pues recordarán de sus estudios. Como resultado, el óxido de grafeno es muy hidrofílico y se hidrata fácilmente si se expone a vapor de agua o se sumerge en agua. Además, el óxido de grafeno es muy elástico, muy flexible y muy fuerte. Pero para lograr el autoplegado de ciertas zonas que van a actuar como bisagras, se marcan estas zonas en el papel de óxido de grafeno y se deposita sobre ellas un óxido de grafeno reducido con polidopaminas. Esto se llama el GOPDA. La dopamina es un neurotransmisor que, disuelto en una disolución tampón a pH moderadamente básico, polimeriza al ser oxidada por el oxígeno del aire u otros oxidantes. El resultado son moléculas largas de dopaminas, las polidopaminas, que es un compuesto químico que contiene diferentes grupos, como las quinonas, el catecol, las aminas, que se usa como material para recubrir superficies y dotarlas de propiedades hidrofílicas. El óxido de grafeno tiene un grosor pequeño de unos 1,5 nanómetros y el óxido de grafeno con polidopamina alcanza los 5 nanómetros. El óxido de grafeno con polidopamina contiene gran cantidad de agua que absorbe del medio ambiente. Si estas láminas se iluminan con calor, luz infrarroja o con luz visible mediante un láser, se evapora el agua, lo que hace que las láminas se arruguen, se plieguen y el papel logra, digamos, cambiar de forma. Cuando se apaga la luz, el papel reabsorbe el agua del ambiente, se rehidrata y vuelve a quedar plano y recuerda la forma original. Estos movimientos repetitivos hacen posible que el robot origami se desplace por encima de una superficie. Podemos cambiar la dirección irradiando con calor o con luz parte del papel, haciendo que se flexione una región y no otra, y esto realmente es un funcionamiento una explicación muy sencilla de cómo funcionan este tipo de materiales activos basados en grafeno. En los próximos años, si se logra fabricar grafeno a escala industrial y a bajo coste, habrá un gran número de aplicaciones prácticas. Una de ellas podrían ser estos microrobots de origami basados en óxido de grafeno. El presente del grafeno ahora mismo está en los laboratorios de investigación, pero su futuro industrial realmente es muy prometedor. Y ojalá lo contemos aquí en Eureka con Francis Román Villatoro. Francis, muchas gracias. Un abrazo, Bruno. Y atención al siguiente tramo de La Rosa de los Vientos, que llegará después de las noticias y la actualidad en Onda Cero. Va a estar con nosotros Samuel Sánchez, un científico español que está construyendo pequeños robots minúsculos. El objetivo es penetrar en el interior de las venas y sanar a las personas. Lo que nos tiene que contar y lo que va a narrar en La Rosa de los Vientos seguro que os va a interesar, como el resto de los contenidos que tenemos preparado para la última hora de programa. Vamos a hablar con José Manuel Escribano en el Callejón del Escribano, Los 10, el Super 10. Con José Manuel Escribano y la última película de 007 del agente James Bond. También vamos a hablar siguiendo con el mundo del cine, de Julia Roberts, Mujeres con Historia, en la narración de Silvia Casasola. Va a ser la protagonista Julia Roberts, Mujeres con Historia, esta noche. Y por supuesto, con Alex Fidalgo, con nuestro redactor, vamos a tener Azul y Verde, una semana muy importante, desgraciadamente muy importante, porque el futuro ya ha llegado, la restricción a la libre circulación en el centro de Madrid por culpa de la contaminación ya está en Madrid, ya está en la capital, pero además ha habido otras noticias dentro del mundo medioambiental que nos va a contar en Azul y Verde. Pero eso será en la siguiente hora de La Rosa de los Vientos. Lo dicho, ahora viene la actualidad y la información. En Onda Cero nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y nos centramos, por supuesto, en lo que pasa en Francia, en lo que pasa en París. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Esperamos que sea una hora también espectacular y que la disfrutéis. Nosotros lo vamos a hacer en vuestra compañía. Si no nos habéis podido seguir o si no nos vais a poder seguir, ya sabéis que dentro de muy poquitas horas el programa entero y por partes cada una de las entrevistas y de las secciones estará en nuestra página web en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, que ahora mismo este programa va a resolver la incógnita de esta madrugada, el concurso. Pues en la actualidad nuestro eterno nominado vuelve a estar en las quinielas, mira tú por dónde, las quinielas de Hollywood, por su nuevo trabajo. Su nuevo trabajo es The Revenant, el renacido, encarnando a un aventurero, explorador y trampero. ¿Quién es? Pues en efecto, se trata de Leonardo DiCaprio, que acaba de cumplir 41 añitos y que se meterá en la piel de un personaje real. Se llama Hugh Glass, el personaje real, que sobrevivió milagrosamente tras un ataque de un oso en los bosques nevados de Canadá. Por lo visto se va a estrenar en enero de 2016 la película y bueno, pues a lo mejor DiCaprio consigue por fin su ansiado Oscar. ¿Y quién ha sido el ganador de esta noche? Además de daros las gracias a todos, que habéis sido muchísimos los que habéis participado, pues el ganador de esta noche en esta ocasión ha sido nuestro correo electrónico y se llama Raúl Marroquín Alejo. Así que muchas felicidades. Él ya envió su dirección y le llegará un detalle del programa. Una semana intensa la que se ha vivido esta semana, además de lo ocurrido, por supuesto, en París, la otra gran capital europea, otra de las grandes capitales europeas, Madrid. El jueves y el viernes sufrió, es una de las consecuencias del cambio climático, de ese momento tan difícil que vivimos, ese futuro que por desgracia ya está aquí. El jueves y el viernes hubo restricción en la velocidad, restricción en el aparcamiento como consecuencia de esos niveles, de esos altos niveles de contaminación en la capital. La medida se ha levantado, parece que la contaminación no es tan grave hoy domingo, ayer sábado no es tan grave como el jueves y el viernes, pero desgraciadamente se tuvo que tomar esa medida, ponerse en marcha, una medida prevista desde hace muchísimo tiempo. Desde hace muchísimo tiempo, ahora ese futuro que preveía la medida ya está aquí. Es una de las noticias importantes dentro del mundo medioambiental en el que han ocurrido y ocurren otras cosas que nos va a comentar ya mismo en Azul y Verde, Alex Fidalgo. Azul y Verde. Y además de esas noticias, Alex nos va a comentar otras relacionadas con el cambio climático, relacionadas con nuestras actitudes, unas actitudes que pueden tener mucho que ver con lo íntimo. Nos lo cuenta Alex Fidalgo. ¿Tienes menos ganas de retozar con tu pareja? Pues échale la culpa al cambio climático. Llevando los estudios sobre el cambio climático a extremos hasta ahora insospechados, un equipo de investigadores de Estados Unidos afirma que el calentamiento global provocará una disminución de la fertilidad debido a que los humanos tienden a tener menos relaciones sexuales cuando hace demasiado calor. Sí, amigos, cuando hace demasiado calor no apetece tanto, ¿verdad? Alan Barreca, Olivier de Sens y Melanie Guldi analizaron la relación entre las olas de calor y las tasas de natalidad en los Estados Unidos entre 1931 y 2010. Una buena horquilla de tiempo. ¿Y qué dice los resultados de este estudio? ¿Cuáles son las conclusiones? Nos encontramos con que los periodos en que se superan los 26,6 grados centígrados causaron un gran descenso en las tasas de natalidad en el periodo posterior de 8 a 10 meses. Esto es lo que indican los autores en el resumen de su investigación. Vamos, que cuando hay calor no apetece demasiado. Eso sí, el descenso de nacimientos, como consecuencia de las olas de calor, queda en parte compensado por un aumento de partos en los meses posteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que yo mismo, así leído, no lo entendería. Que las parejas tienen menos relaciones sexuales, con finalidad de procreación en los periodos muy cálidos, como hemos dicho, pero recuperan el tiempo perdido cuando baja la temperatura ambiental. Y aunque pueda parecer una broma, los autores de este estudio, claro, también se han puesto manos a la obra para encontrar una potencial solución a este potencial problema. Y han indicado que ante la evidente realidad del cambio climático, ¿cuál es la solución? ¿Qué se puede hacer? Pues es que es tan peregrino que parece una broma, pero no lo es. Aparatos de aire acondicionado. Esa puede ser la mejor forma de mantener la fertilidad de nuestra especie. Así que bueno, creo que es una inversión que merece la pena. Hablamos ahora de una noticia estupenda, una noticia maravillosa, y es que el SeaWorld dejará de hacer espectáculos de orcas en San Diego. La compañía de zoos acuáticos, la famosa SeaWorld, anunció este lunes que dejará de hacer esos espectáculos de orcas en su parque de California. Los espectáculos circenses con orcas son el principal reclamo comercial de SeaWorld, pero en los últimos dos años se han convertido en una mancha que preocupaba a sus inversores. ¿Por qué? Bueno, el documental Blackfish, como hemos dicho, pues ha provocado una ola de críticas a SeaWorld por su trato a las orcas. Ha tenido unas consecuencias nefastas, además, en la valoración en bolsa de la compañía de SeaWorld. Blackfish, coproducida por CNN, cuenta la historia de una orca que mató a su entrenadora en 2010 en el parque SeaWorld de Orlando, en Florida. El documental investiga la historia del animal y descubre además que estuvo involucrado en otras dos muertes. También desvela las trágicas condiciones de cautividad de la orca a lo largo de su vida y viene a concluir que este tipo de ballenas sufren graves daños psicológicos en cautividad. SeaWorld tiene 11 parques acuáticos en Estados Unidos que visitaron 23 millones de personas en 2013. 23 millones de personas en un año. La empresa también tiene 4 orcas en el Zoo Loro Park en Tenerife, en España. Y en la conferencia, bueno, no quedó claro si estos espectáculos cesarán también en los demás parques o solo afecta al de San Diego en California. Seguiremos informando a medida que se vayan conociendo más datos. Y terminamos con otra noticia estupenda. Un galgo rescatado por una protectora animal predice el gordo de Navidad. Para lograr este vaticinio, los voluntarios del refugio escondieron 5 números. Es un poco como se suelen hacer estas predicciones con animales. Ya lo hacía el pulpo Paul en su momento. Pues en el caso de este galgo, se dispusieron 5 recipientes con su comida favorita y en cada uno había un número de lotería. Bueno, pues el perro en cuestión eligió el 81.703. Es el cupón propuesto por el refugio. En ese cupón aparece la imagen de Neas, que es el galgo, junto al mensaje: la lotería más grande de España porque ayuda a salvar la vida a miles de animales abandonados como él. El premio se destinará íntegramente al cuidado de los perros y gatos abandonados en la protectora, vamos, la recaudación de las ventas, porque el premio, la fortuna que obtendrá el ganador, si lo hubiese, se repartirá entre la persona premiada y el gato o perro que haya acogido. Es una iniciativa maravillosa de cara a estas Navidades y que esperamos que se convierta en una tradición y en una costumbre. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Serán pequeños robots en nuestras venas, navegando en ellas, como en la ficción, pero esta vez serán la realidad. Y con un objetivo: combatir el cáncer. Un investigador español de primer nivel, Samuel Sánchez, es el responsable de este logro. Es uno de los investigadores más importantes del mundo en este campo. Ha trabajado en el Max Planck en Alemania. Actualmente se encuentra en Barcelona, en el Instituto de Bioingeniería de Cataluña. Samuel, muy buenas. Hola, buenas. Buenas noches. Nanorobots. ¿Cómo son estos pequeñísimos robots? Estos pequeños robots tienen el tamaño pues más o menos entre unas 50 nanómetros hasta unas 50 micras. Y si ponemos una comparativa, podríamos estar hablando de unas 1000 veces más pequeños que el diámetro de un cabello, ¿no? Para que alguien no pueda así imaginar. O, por ejemplo, desde el tamaño del virus hasta el tamaño de una bacteria. Decía que el objetivo principal de estos pequeños robots, uno de sus objetivos, es combatir el cáncer. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, esto es uno de los objetivos que todos queremos, todos soñamos, ¿no? Pero hay muchas otras aplicaciones para estos pequeños nanorobots. Entonces, lo que darían es estos pequeños robots se pueden ir moviendo y se pueden dirigir hasta una célula y entonces penetrarla, ¿no? Entonces la cuestión es que se mueven de una forma controlada y se mueven de una forma activa sin que lo tengamos que propulsar externamente. Que actualmente, bueno, pues los fármacos van a la parte de la periferia, ¿no?, de un cáncer, y estos tendrían la capacidad de poder penetrar, ir más profundamente. Uno de los grandes problemas de la quimioterapia es, se puede hacer con un símil, matar una mosca a cañonazos, bien, acaban con el cáncer en algunas de sus formas, pero dañan mucho a su alrededor. El objetivo de estos robots es precisamente eso, ser muy precisos y distinguir las células buenas de las células malas, de las células que están infectadas. Sí, exacto. A ver, nosotros no por ahora, por desgracia, no tengo ningún médico en el grupo. Algún biólogo hay de vez en cuando, pero no, nosotros no desarrollamos medicina. Entonces, hay muchos avances que tendremos que aprovechar para unir, ¿no?, para hacer una sinergia entre lo que hacemos nosotros, que sería esta pequeña cápsula, este pequeño submarino o el vehículo que va a transportar los fármacos que se han estado desarrollando durante mucho tiempo. O sea, no vamos a descubrir nada nuevo, sino intentar hacerlo de forma más efectiva, ¿no? Porque en lugar de que esté librado por todo el cuerpo, hacer que estos pequeños robots sean inteligentes y sepan dónde tienen que ir. Esto puede ser, o evoca un poquito, no sé si también el símil es acertado o no, pero a la ciencia ficción, a las películas, ¿son auténticas en naves espaciales pero que van a estar en nuestras venas? De vez en cuando utilizo un pequeño vídeo, un corto, una imagen, ¿no?, de este viaje alucinante que hubo hace ya varias décadas, ¿verdad? Pero, a ver, lo que es cierto es que no podemos miniaturizar las personas ni ponerlas dentro de un pequeño submarino, y los submarinos que nosotros hacemos son muy simples, son unas pequeñas esferas o tienen forma de tubo. Hay otra gente, ¿no?, que pregunta, bueno, pero ¿se van a poder multiplicar o replicar? Y no, a ver, no, por supuesto que no. Son materiales muy simples, como sílica, como platino, como oro, titanio. Son estructuras, bueno, de forma eso muy simple, ¿no?, que pueden tener la capacidad de moverse de forma muy rápida y dirigirla donde queremos. Estos nanorobots, Samuel, hoy por hoy habéis experimentado en laboratorio, ¿pero habéis experimentado de otra forma también? No, todo lo que hemos hecho ha sido en el laboratorio. Hemos intentado copiar un poco lo que sería el flujo sanguíneo, hacerlo con chips de microfluídica, hacer conductos similares a lo que sean las venas. También hemos puesto células cancerígenas en una placa de Petri y los hemos dirigido de forma muy específica a liberar fármacos. También hemos cogido tejido de tal cual de la charcutería y hemos penetrado, hemos sacado una parte de este tejido penetrándolo. Y todo lo estamos haciendo fuera porque había un problema hasta hace muy poco, que era el combustible, que no era compatible. Entonces todo lo hacíamos en plan modelo allí en el laboratorio. Por suerte, hace ya un par de semanas publicamos el primer artículo donde se pueden mover los nanorobots con glucosa o con urea y que son totalmente biocompatibles. Y ahora, pues, bueno, hay que dar el paso a contactar con hospitales, gente que nos dé muestras y, bueno, probar con pequeños animales y ir avanzando en plan más biológico, ¿no? Hasta ahora, en los centros donde yo he estado ha sido tanto Japón como en Dresden, eran institutos de materiales. Entonces fue diseñar y fabricar estos robots en Max Planes de sistemas inteligentes, donde, bueno, era mucho de robótica y crear inteligencia, ¿no?, artificial, y también de materiales con bio. Y ahora en el Instituto de Bioingeniería, donde estoy, pues bueno, es el paso de abrir los ojos y colaborar con todos los biólogos que hay alrededor. ¿Has puesto una fecha dentro de 10 años como la posible para que se puedan llevar a la práctica los objetivos de este experimento en el que estás trabajando? ¿Esos 10 años son realistas, es optimista o es pesimista esa posibilidad? Porque la gente tiene mucho interés, no sé si a veces impaciencia, pero claro, las personas que están enfermas quieren soluciones rápidas. Sí, bueno, hay que ir con los científicos, sabemos que hay que ir con pie de plomo, ¿no? Sabemos la realidad como es, pero también le digo que yo mismo me asusto, ¿no?, de lo rápido que va. Por ejemplo, ahora unos vídeos que han salido esta semana justamente en varios periódicos, yo decía hace unos 3 meses que ojalá en 3 o 5 años encontráramos el combustible biocompatible, y lo hemos conseguido en 3 meses. Yo, entonces, lo de los 10 años, yo lo diría por curarme en salud, ¿no?, para ir, yo creo que es bastante realista, 10, 15 años, porque ahí le digo, hay que hacer, una cosa es desarrollar este pequeño submarino y otra cosa es realmente que se pruebe con muestras reales, que se pruebe con pacientes, que se valide y que se lleve al hospital, ¿no? Pero los reconocimientos un poco dicen que la línea marcada, el camino que se está siguiendo, es el adecuado. Digo reconocimientos porque muy recientemente el MIT te consideraba el investigador joven con menos de 35 años más destacado. Supongo que esto, además de ser un aliciente, pero también es una responsabilidad. Sí, totalmente cierto. Llevo un año que nunca lo hubiera soñado en los mejores sueños, ¿no? Porque empezó justamente en noviembre del año pasado el premio del MIT, fue como innovador del año, en la Fundación Princesa de Girona también me dio como investigador del año en junio, me dieron la plaza de profesor ICREA, volver a España con una posición muy buena. Y en un instituto que ha tenido un sello de excelencia ahora con el Severo Ochoa, no puedo pedir más, pero sí que es cierto, como dices, que puede haber una presión muy grande y sobre todo unas expectativas demasiado elevadas, ¿no? Pero bueno, yo sigo trabajando duro cada día, como si intentando que todo esto no me influya, pero la verdad es que estoy bastante ocupado con cosas extra científicas durante este año, que son buenas, pero ahora tengo que crear el grupo y seguir trabajando como lo he hecho hasta ahora, y como dices, ¿no?, que hay gente que lo ha valorado positivamente, pues a seguir. Porque es un trabajo que en la actualidad se lleva a cabo en el Instituto de Bioingeniería en Cataluña, ¿no? Sí, no, a ver, es internacional, en cierto modo, claro, pero digamos que la sede está un poquito ahí, ¿no? A ver, ahora mismo estoy un pie en cada lado, un pie aún en el Max Plan, porque yo estoy 100% aquí en Barcelona desde el 1 de septiembre, o sea, es muy reciente. Y entonces estoy creando el grupo y entonces toda la gente, yo tenía 10 personas en el Max Plan Stuttgart, entonces este grupo se está, poco a poco la gente está acabando sus contratos, sus tesis, ¿verdad? Entonces, por suerte ha habido una cooperación muy buena entre ICREA, el Instituto de Ingeniería y el Max Planck para que yo mantenga los dos laboratorios durante un periodo de un par de años hasta que este esté totalmente funcional y entonces aquel se vaya poco a poco deshaciendo, ¿no? Samuel, sigue. Bueno, entonces es que creo que esto es algo muy bueno, ¿no? Porque nunca se va a parar la ciencia y entonces eso quiere decir también que todos los institutos están, bueno, apostando muy fuerte para que esto siga y no se para ni un solo día, ¿no? Ni un solo día. Claro, porque lo suyo es que colaboren, que esa sinergia pues sea efectiva y sobre todo porque vosotros sois muy ambiciosos, tú eres muy ambicioso, porque con estos nanorobots es que quieres intentar ir a puntos del cuerpo humano donde están las dolencias, donde están los problemas que hoy por hoy incluso los cirujanos casi no pueden acceder. Que esos nanorobots consigan llegar, pues yo creo que sí, incluso hasta corregir las bacterias que pueden causar el problema de un virus quirúrgico, ¿no? Bueno, sí, tú lo has dicho, ¿no? Yo quiero hacer todo lo que se pueda y más con estos nanorobots, ¿no? Son como mis pequeños juguetillos que queremos, bueno, desde el sueño este de cáncer que todo el mundo le gusta oír, pero hay muchísimas otras aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, esta mañana estaba hablando justamente con una cirujana que había visto mi vídeo y le encantó, y entonces estuvimos hablando muy en plan informal de que hay un montón de aplicaciones en las que se podrían utilizar pre y post tratamiento del cáncer. O sea, es una sinergia tanto como dices entre gente del hospital, gente de materiales, gente de bioingeniería, etcétera, ¿no? Y después otra cosa que estoy súper interesado también es en el campo medioambiental, que no se habla tanto y estoy bastante contento de que últimamente se empiece a hablar un poco, ¿no? Que conseguimos limpiar aguas contaminadas, capturar metales pesados y, bueno, hacer una serie de cosas que aún están por publicar incluso y que para mí son súper interesantes. Hablas de estos robots, de estas cápsulas, de estos pequeños submarinos, casi como si fueran tus hijos. Supongo que los guardarás y los tendrás a buen recaudo, ¿no? Aunque casi no se vean. Bueno, hasta de vez en cuando teníamos alguno en casa que mis hijos se pasaban buscando, bueno, jugando con ellos y mirando debajo del microscopio. Y bueno, los tenemos bastante bien repartidos y bastante bien guardaditos, sí, la verdad. Pero podemos hacer cada día, ¿eh? Los chicos ahora mismo están trabajando en Stuttgart, están, bueno, la verdad es que estoy súper contento con el equipo que tengo, es una maravilla. Y sin ellos, obviamente, no hubiera llegado a tener, bueno, la fama o la repercusión que estoy teniendo. Es todo gracias a los chicos que están día a día en el laboratorio, mañana, tarde y a veces noche, fabricando nanorobots de todo tipo, desde esferas, desde tubos, como digo, desde estrellitas, es súper divertido, la verdad. Una duda, Samuel. Una vez que los nanorobots se consiguen ya introducir en el cuerpo humano, pongamos el caso, en un animal o tal, y que hace su función, completa su misión, ¿luego cómo se eliminan? Es una buena pregunta. Bueno, pues hay diversas opciones, ¿no? La primera opción es que alguien tenga, por ejemplo, ahora los que estamos haciendo de dióxido de silicio, hemos hecho pruebas y ahí también está reportado que son biodegradables y son biocompatibles. Entonces, no pasaría nada que queden ahí porque se van a ir deshaciendo con el tiempo, ¿no? Después hay otros, también queremos trabajar con polímeros, hidrogeles, que también son biodegradables. Pero otra forma, si por ejemplo pensáramos en los que son metálicos, pues le ponemos una pequeña capita de algún material que sea magnético, y entonces los podemos recoger y volverlos a sacar con un pequeño imán. Estas son, por ejemplo, las tres opciones que se me ocurren con las que trabajamos hasta ahora. Sé que los tiempos se pueden cumplir o no cumplir, para bien o para mal, pero en la actualidad, ¿cuáles son las previsiones que tenéis en vuestro trabajo? Bueno, pues queremos ir paso a paso, ¿no? Yo creo que como decía, aprovechando ahora que estamos aquí en Barcelona, aquí hay un centro muy bueno de biotecnología y biología y contacto de hospitales con centros de investigación, pues que en los próximos 2 años yo me plantearía hacer muestras ya reales. A lo mejor primero muestras con animales, pero es que ya estamos deseandito porque esto es lo que digo. Hace 2 semanas publicamos el artículo y hoy ya estoy hablando con doctores y la semana que viene más y la otra más, ¿no? Porque tenemos que, como decían antes, muy, muy ambiciosos. Eso sería los próximos 2 años. Entonces, a partir de ahí es hacer pruebas de toxicidad, pruebas de eficiencia, de ver qué tal está funcionando y bueno, pues sí, como decíamos antes, 5 o 10 años, pues ya habrá algún hecho realidad, ¿no? Yo no digo del cáncer, por ejemplo, no, pero alguna aplicación real que sea útil, sí. Samuel Sánchez, un investigador fantástico, gracias a él se están desarrollando nanorobots, como en la película, pero en la realidad, y nos lo ha contado aquí en La Rosa de los Vientos. Se está avanzando y muy rápido en este campo, gracias a ti. Así que desde aquí, las gracias no solo de los que hacemos, de parte de los que hacemos el programa, sino de parte de todos los que nos escuchan, que van a ser los beneficiados. Samuel, muchas gracias. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Y también es un placer ver la sonrisa de nuestra próxima protagonista, Julia Roberts, en La Novia de América, la protagonista en Mujeres y con Historia, en el relato de Silvia Casasola. Mujeres con Historia. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret. Como sabéis, hace algunas semanas, varias actrices muy enfadadas se pronunciaban en contra de los retoques que se hacen en las fotos ciertas revistas. No están de acuerdo con el Photoshop que elimina sus curvas, arrugas, celulitis, chelines o les añaden culete, músculos. En definitiva, no les gusta que cambien su fisonomía con el argumento de mejorar su imagen. En España ha sido la actriz Inma Cuesta, una de las protagonistas de Águila Roja, quien ha puesto el grito en el cielo tras la publicación de unas fotos suyas retocadas en un suplemento semanal, afirmando que ella se encuentra muy bien tal y como está y que no entiende por qué se habían modificado sus fotos. En Norteamérica, otras actrices opinan lo mismo. Kate Winslet, la protagonista de Titanic, está muy orgullosa de sus curvas y sus primeras arrugas y lleva tiempo reivindicando que no retoquen sus fotos. Y recientemente ha sido Julia Roberts quien subió una foto suya sin una gota de maquillaje a Instagram, reivindicando que así es como desea salir en las fotos, tal y como es en realidad, sin mentir sobre su aspecto personal. Además, a la foto acompañaba este texto: es momento de posicionarnos. ¿Cómo puedes esperar que alguien te ame si no te amas a ti mismo? Y precisamente Julia Roberts es nuestra protagonista de hoy, porque el pasado 28 de octubre cumplía 48 espléndidos años. Así define su amigo el actor Javier Bardem cómo es Julia. Es una mujer muy generosa, muy, muy divertida y con un sentido de realidad extraordinario. Alguien que te refuerza la confianza en ti y que con su comportamiento en el set te recuerda también una de las claves de nuestro trabajo, que es disfrutarlo y tomarse muy en serio la interpretación, pero nunca, nunca tomarse a uno demasiado en serio al interpretar. Julia es una mujer con los pies en el suelo, que valora muchísimo la familia que ha creado con su marido, Danny Moder, con el que tiene 3 hijos, y eso que nadie apostaba por la durabilidad de la pareja, conociendo los precedentes de las Roberts, cuyas relaciones pues han sido siempre muy cortas. Una de las mayores preocupaciones de Julia es que ella y los suyos coman sano. Por eso procura comer los productos naturales que recoge de su huerto y también lo que producen sus animales en su rancho de México y su residencia de Malibú. Ella es una amante de los animales. De hecho, antes que actriz, quiso ser veterinaria. No reniega para nada de ser una estrella de Hollywood porque le encanta su trabajo. Sin embargo, intenta huir del mundo del faranduleo con el que tiene que batallar desde que comenzó sus múltiples relaciones amorosas. Cada vez que se me rompe el corazón, los periódicos lo irían como si fuera un espectáculo. Julia Fiona Roberts, su verdadero nombre, entró a formar parte del mundo del cine gracias a su hermano Eric, que se había convertido en un actor secundario muy activo. Se fue a vivir a Nueva York para estudiar interpretación, pero las necesidades económicas no le dejaban tiempo para estudiar. Así que, pues, trabajó de camarera, de canguro, de pendienta. A veces, su hermano le conseguía algún que otro papel en series como En Corrupción en Miami, y eso le servía para aprender el oficio practicando en vez de estudiando. Vives al lado de una auténtica y jodida reina de la belleza viviente. Y yo que creía que eso significaba que iba a ser algo importante en mi vida, que significaba que iba a ser alguien. y comenzó a ser alguien. En 1988, gracias a su papel en Mystic Pizza, fue fichada para coprotagonizar con otras actrices Magnolias de Acero, y ese trabajo le supuso su primer Globo de Oro. Julia comenzó a ser perseguida por los paparazzi, que no perdían detalle de sus conquistas. Que si Liam Neeson, que si Matthew Perry, que si Dylan McDermott, Jason Patrick o Kiefer Sutherland, con el que estuvo a punto de casarse. Decían que Julia hacía de su profesión su vida, ya que prácticamente todos sus novios habían sido compañeros de rodaje. Pensándolo fríamente, si te planteas una relación sentimental que no funciona y te gustaría que funcionara, o un chico que a ti te gusta y que no te corresponde, eso se refleja en la otra persona y puedes percibir que te ignoran un poco, lo cual es bueno que suceda. Y en 1990 llegaría la película que la convertiría en la novia de América, la comedia romántica Pretty Woman. Os cuento varias curiosidades sobre la película. Julia no fue la primera candidata, sino que pensaron en Meg Ryan, en Michelle Pfeiffer, en Jodie Foster y en muchas más. Incluso hasta Winona Ryder hizo alguna que otra prueba. Y bueno, pues al final cogieron a Julia Roberts. Dicen que estaba tan delgada que utilizaron una doble con más curvas en las escenas íntimas en las que no se le veía la cara a Julia. ¿Y la polémica de las piernas? Pues las piernas del cartel de la película tampoco son suyas. Por lo visto son de la modelo Shelley Michel. Y tras el éxito, pues todas las chicas comenzaron a soñar con ser Julia Roberts y se convirtió pues eso en la novia de América. Todas querían ser las novias de América. Su sonrisa era envidiada y los directores querían que también participara en sus nuevas películas. Su caché se disparó como la espuma, cobrando en la actualidad 11 millones de dólares al año. Y a raíz de Pretty Woman, pues le llovían los papeles, pero ella no dudó en rebajar sus honorarios y así lograba trabajar otros registros como actriz con directores a los que admiraba. Y de ese modo, pues se puso las órdenes de Robert Altman, de Stephen Frears, de Neil Jordan, de Woody Allen o de Steven Spielberg. Ganaba Globos de Oro, era nominada a los Oscars de Hollywood, pero no conseguía ninguno, no conseguía ganar ningún Oscar. Y bueno, pues fue durante mucho tiempo una de las actrices más taquilleras y mejor pagadas. El público, eso sí, la adoraba. Se había convertido en una auténtica diva, pero una diva muy natural, que no tenía artificios. Las jovencitas se veían reflejadas en ella mientras los hombres la deseaban. Soy una mujer de vaqueros, una chica todoterreno, una chica anuncio. Intento llegar a un punto en que no necesito una gran celebración para cambiar mi forma de vestir. De modo que ahora, cuando voy al trabajo, me pongo un suéter y una falda. Pero hay momentos en que me gusta. No soy una experta en eso y todavía estoy en una fase de adaptación. Es cierto que Julia tiene belleza natural y da igual si sale de pelirroja, rubia, morena o castaña. Su eterna sonrisa, esa gran sonrisa, conquista la pantalla y por ende a los espectadores. Pero lo más importante para ella es lograr ser creíble en sus interpretaciones y, a decir de los expertos y de sus compañeros, la Roberts tiene talento natural, porque da igual qué género interprete, ella termina llevándoselo a su terreno y consigue que lo difícil parezca fácil. Que una actriz tenga la versatilidad de tocar todos los géneros sin ningún esfuerzo y con una habilidad tan creativa es muy raro. Julia Roberts no solo tiene esa muy difícil virtud, sino que además es su marca personal. Es lo que le hace la actriz extraordinaria que es. Por esta y por otras muchas razones, no había nadie más que pudiera interpretar a Elizabeth Gilbert en Eat, Pray, Love, Come, Reza, Ama. y yo creo que su trabajo en esta película toca todos y cada uno de los géneros posibles en una actriz, y ella simplemente los borda uno tras otro. Su capacidad de transitar todo tipo de emociones de una forma tan sutil y creativa, a mí personalmente me maravilla, me, por supuesto que me inspira y me da muchísima envidia sana. Como decíamos antes, el Oscar se le resistía hasta que en el año 2000 llegó a sus manos un guion basado en una historia real. Era la historia de Erin Brockovich, una empleada de un despacho de abogados que, pese a su inexperiencia, su imagen de mujer explosiva y de ser madre divorciada con tres hijos, ganó un juicio contra una gran empresa que había envenenado nada más y nada menos que las aguas de un pueblo, causando innumerables enfermedades. Julia empatizó con Erin, mimetizó el personaje y logró convencer no solo al público, sino también al jurado de los Oscars. Y ahora vais a escuchar el momento de la entrega de la ansiada estatuilla en la que estuvo acompañada por su novio en aquella época, Benjamin Bratt. And the Oscar goes to Julia Roberts. Oh, thank you. Thank you ever so much. I'm so happy. Thank you. Tras el éxito de Erin Brockovich, Julia trabajaría junto a Brad Pitt en The Mexican, donde encontraría, por fin, el amor. No, no con Brad Pitt, sino con su actual marido, Danny Moder, cámara en aquel momento del film The Mexican, que estamos escuchando su banda sonora. La pareja contraería matrimonio en 2002. Ella tenía 34 y él uno menos. Ninguno de los dos era la primera vez que se casaba, ya que Julia tuvo un fugaz matrimonio con el cantante de country Lyle Lovett y estuvo a punto de casarse con el actor Kiefer Sutherland, abandonándole tan solo tres días antes de la boda. Decían que era como una de sus películas, esa de Novia a la fuga. Bueno, pues Danny, por su parte, también había estado casado con la maquilladora de origen argentino Vera Steinberg, de quien se separó cuando conoció a la Roberts. Realizada profesional y personalmente, quiso cerrar el círculo de la felicidad teniendo hijos. Primero llegaron los mellizos Finn y Hassel, que en la actualidad tienen 10 años, y después Henry, el Benjamín de la familia, que tiene 7. Y ellos siempre han sido su refugio y la verdadera razón de vivir, sobre todo en momentos difíciles como los que acaba de protagonizar, perdiendo recientemente a dos personas muy importantes en su vida: su hermana Astra Nancy, que se suicidó, y su madre, con la que estaba muy unida. Con el incidente de su hermana ha habido muchas críticas, ya que Nancy se quejaba de su relación con Julia y cómo ésta le hacía sentirse mal cuando le hablaba de sus kilos de más. Siento que pienses así. La verdad es que sus hijos y su marido son los que le insuflan la fuerza necesaria para continuar, y de ellos se acordó porque siempre los tiene muy presentes cuando recogió el premio Donostia a toda su carrera en el año 2010. And every great, detrás de cada gran mujer hay una esposa y una madre que desearía estar en su casa haciendo la cena, pensando a su esposo, a su marido, un marido como el mío, que siempre ha sido el mayor aliento y apoyo en mi vida, que siempre me ha alentado y me ha alentado además a hacer esta película, y alguien que siempre me ha alentado a brillar lo más posible. Así que gracias a él, gracias a todos ustedes, y como no hablo castellano, sí que les puedo decir aún así. Hoy hemos hablado de una gran actriz, la novia de América, que a pesar de tener fama de rebelde con ciertos directores y de tener sus luces y sus sombras, nunca deja indiferente. Es una compañera valiente, arriesgada, creativa y generosa. Le gusta trabajar las escenas desde la vida, no desde la cabeza. Se tira sin red y vuela muy alto, con el deseo de crear algo que solo exista en ese único y preciado instante. Esa actitud

y le mataron a la mujer. Entonces aquello sí verdaderamente fue un disgusto serio. En todas las demás, por muy grave que se ponga el asunto, siempre encuentra una manera de escapar, como digo, algunas veces rozando un poquito lo inverosímil, o casi todas las veces. Spectre, la nueva entrega de James Bond, del agente 007, con José Manuel Escribano, la película de la semana. José Manuel, nos escuchamos el próximo fin de semana. Efectivamente, aquí estaremos. Y La Rosa de los Vientos estará mañana a partir de la 1. Quedaos en la sintonía de Onda Cero.